¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Fantástico en el Free Comic Book Day. Muchísimas gracias a todas las personas que están sintonizando www.turadioonline.com.mx. El día de hoy, no se preocupen, a pesar de que estoy, entre comillas, solo, no estoy tan solo como ustedes pueden pensar, porque dos muy buenos amigos y un colado vinieron aquí para estar con nosotros. Tenemos, como siempre, a mi buen amigo Carmix. Saluda a la gente de Comicvenida, por favor, mi querido Carmix. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Free Comic Book Day. Y pues muchas gracias, Joy, por invitarnos a esa transmisión. Y sabes que casi parece que agarraste el micrófono y se nos cayó la... Sí, definitivamente agarraste el micrófono y se nos cayó la transmisión. Pero afortunadamente cometimos este mismo error la vez pasada. Y esta vez estoy manteniendo dos cosas grabando al mismo tiempo. Una que está grabando directo a la computadora y otra que está transmitiendo en vivo. Entonces no pasa absolutamente nada. Van a poder tener las dos horas o dos horas y cacho que hagamos de este programa sin ni un solo problema, porque empezamos un poquito tarde, pero ya eso no fue mi culpa. Fue culpa de que teníamos que hacer algunas cosas. Lo que lo voy a hacer ahorita en este momento, lo voy a pedir a mi buen amigo Carmix que le hable a la bellísima Lorna para que Lorna le diga el conteo de 3, 2, 1 y de esa manera nos podemos volver a conectar. Lo único que tienes que hacer, mi querido Carmix, es apretar aquí este botoncito que dice play, acá. Con el orden del conteo. Y bueno, también tenemos aquí a alguien que siempre está con nosotros en todas y cada una de las pláticas que hacemos aquí en este bellísimo lugar llamado Fantástico. Su nombre es José Luis, yo le digo Robin, pero ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me encuentro bien y aquí, gracias por la invitación y aquí para platicar un rato. Dime una cosa, ¿no te parece increíble la cantidad de gente que está formada en este momento para venir por su cómic gratis? Extremadamente, no en los dos años que había venido al Free Comic Book no había visto esa cantidad de gente para la hora. Por lo general en la mañana es cuando viene la mayoría de la gente y ya después de las 2, 3 de la tarde empieza a disminuir, pero sí es demasiado ahora sí y eso es bueno. De hecho, tenemos una persona que estaba formada aquí en la cola. ¿Tu nombre, por favor? Rodrigo. Rodrigo, ¿cuántas horas estuviste esperando aquí afuera en la cola? Dos. ¿Perdón? Dos. ¿Dos horas? ¿Cuántos cómics te vas a llevar? Solo tres. Entonces dime una cosa, ¿vale la pena esperar dos horas por tres cómics? Sí. Me parece perfecto. Un aplauso para este joven que sí es un fan de verdad. Muchas gracias, Rodrigo. Ya voy a formarte, no te detengo más. Muchas gracias por participar con nosotros. No te olvides, el programa se llama Comicmanía. Escúchenlo todos. Todos que están por allá, igual dos horas. Dios mío, díganme una cosa y sean honestos. Se van a volver a formar para agarrar otros tres cómics, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, un cuate viene por el de los pitufos, me parece perfecto. Ahorita tendremos una lista completa de todos los cómics que llegaron para el Free Comic Book Day y de esa manera podremos saber qué es lo que hay y qué es lo que a la gente le interesa. Aquí veo que mi buen amigo Carmix todavía está medio atorado en esto. Cuando diga connect, ya estamos conectados. Pero bueno, trajiste el día de hoy a tu hermano, que no es fan de cómics. Sí, sí es fan de cómics. Entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo empezó tu fanatismo de cómics? Porque no te conozco, no sé nada de ti. Y Carmix nunca te lleva al programa porque es un egoísta. No quiere que otro Carmix o un Carmix Junior esté también ahí en el programa. Ah, bueno, antes que otra cosa, ¿qué tal? Yo soy el niño rata. Mi hermano constantemente hace alguna referencia a mí, lo cual le agradezco mucho, por supuesto. Y bueno, ¿cómo empecé en esto de los cómics? Bueno, evidentemente, es sencillo, fue asunto de mi hermano, yo lo empecé a seguir. Después, bueno, poco a poco fui haciéndome yo de mis gustos ya muy personales. Digo, sí me gustan los cómics de superhéroes. Hay muchos que de verdad aprecio, que me gustan, que los he seguido. Pero yo también estoy mucho en la onda de ver qué otras historias se pueden encontrar en los cómics. Por ejemplo, en este, digo, adelantando un poquito de lo que se trató el Free Comic Book Day, en esta ocasión, pues yo en la sucursal de Fantástico de Satélite, que es Comic Castle, bueno, ahí recogí Mouse Guard, que es una especie de historia épica con ratoncitos. Suena muy Disney, pero la verdad es que nada que ver, es muy, muy buena. Y otra, este sí es un gusto más, digamos, en apariencia infantil, pero la historia no es para nada de niños, son las creaciones de Pendleton Ward de Adventure Time. Realmente, y muy, muy de moda, muy buenas, y pues en esas andamos, muy, muy fan de otras cosas que se pueden hacer en cómic. A mí lo que me encanta de Skarmix es cuando dijo, voy a llevar a mi hermano, pero él le da un poco de pena hablar por el micrófono. Pues si eso es que te dé pena, no me gustaría verte el día que en serio tengas confianza en el micrófono. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que algo que mencionaste que se me hizo muy interesante, mucha gente va a venir acá, como mencionaba José Luis, viene por el de Infinity, que es de Marvel, viene por, perdón, Walking Dead, el de Superman y tal vez el de Star Wars, que es un preview. Y honestamente, mucha gente va a ver los pitufos, como el compañero que acaba de subir, o va a ver el de Mouse Guard, como tú mencionas, y no le va a interesar, porque dice, ¿sabes qué? Si solo tengo una opción de tres, tengo que llevarme lo que esté más cercano a mi corazón. De hecho, yo, a ver si alcanzo, me gustaría llevarme el de Infinity, porque me imagino que va a ser la próxima gran mega saga del universo Marvel. Para las personas que no sepan esto, pues se los digo para las personas que no sepan acá, es, me imagino, por el nombre, que se está refiriendo a la gran saga de trilogía escrita por Jim Starlin. Empezó a dibujarla George Pérez y la terminó dibujando Ron Lim, que son, a ver si te acuerdas de ellas, José Luis. Ay, no es así. Infinity Gauntlet, Infinity War, ¿y recordarás cuál es la tercera? No. Infinity Crusade. Entonces, si Infinity Gauntlet fue buena, a secas, Infinity War fue aburrida, sin duda. Infinity Crusade es para matar a alguien, en serio. Porque además son, a ver, hagan las matemáticas porque yo soy muy malo. Son 6 números, 3 miniseries. Entonces 3 por 6 son, ¿qué? 18. Tú sí pusiste atención en la escuela. Yo estaba leyendo cómics en la escuela, entonces obviamente no puse nada de atención, pero mucha gente está viniendo por ese. Y el de Superman, ¿qué es lo que trae de nuevo? ¿Qué es lo que es? Yo sé que es una edición especial, pero no me queda claro exactamente qué es. Creo que es como un origen, es una historia de Superman. Creo que es titulada El Último Hijo de Krypton, pero no sé si sea que tenga que ver con los 952 o tenga que ver con la nueva serie que va a sacar Jim Lee. Entonces, es así... Ay, a ver, ¿no? ¿Vas a entrar? Pero bueno, nomás hay una cosa. ¿Cómo te llamas, perdón? Enrique. Enrique, una de las cosas que estamos haciendo aquí es distraerlos en las 2 horas que están esperando para pasar a comprar sus cómics. Entonces, lo que te quería preguntar a ti es, me imagino que te vas a llevar algunos cómics gratis. ¿Tienes una idea más o menos de qué es lo que te piensas llevar? Pues sí, The Walking Dead, Superman y Marvel Infinity. Es muy curioso porque estamos hablando exactamente de eso y que mucha gente no le va a dar mucha oportunidad a cómics que normalmente no llevaría, por decir, como Mouse Guard o Los Pitufos. Pero bueno, lo que voy a hacer ahorita es dejarte ir, porque mira, ya están a punto de quitarte el lugar en la cola y la gente está peleando aquí para entrar, entonces adelante, corre, antes que te gane. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya estamos conectados? ¿Perdón? Estamos en vivo, me parece perfecto. Con razón estamos ahorita teniendo un delay medio extraño, pero bueno, eso será para las personas que están allá. Tratemos de no escucharnos. A ver, mi querido Carmix, ¿qué más me cuentas? Ya me dijo tu hermano que se acaba de llevar Mouse Guard. ¿Tú qué te planeas llevar? Yo me llevé el de The Walking Dead. Pasamos antes a la tienda de Satélite, que es la sucursal de Fantástico. Me llevé el nuevo de The Walking Dead. Eso es un complot. Eso es un complot. Ah, no es cierto. Creo que no se escucha nada ya, ¿eh? A ver. Sí, ok. Pues me llevé el tal de The Walking Dead, que es una edición especial que trae 3 historias. Es la historia del gobernador. Dice cómo empezó a... ¿Te acuerdas la escena de las cabezas? En la serie de televisión, exactamente esa parte, cómo se le ocurrió esa idea. La historia de Michonne, de cómo tiene a sus zombies y las espadas que tiene. Y una historia nueva que no he leído. O sea, ese es el atractivo de este cómic, que aparte no se va a reimprimir en ningún TP. ¿Esa es la primera vez que hemos visto el origen del gobernador y el origen de Michonne? Bueno, no, ya el origen del gobernador y de Michonne ya habían salido en un especial. Simplemente ahorita los juntaron y el plus es la historia extra que parece que sí no se va a reimprimir en ningún lado. ¿Tú pudiste conseguir esta historia extra? Sí, sí, pero todavía no la he leído, la verdad. Porque básicamente no tuviste tiempo, tú aprovechaste que vives cerca de Fantástico, viniste muy temprano para poder agarrar todos tus cómics y de esa manera poder ser parte de esta transmisión y no estar pensando en qué momento voy por mis cómics, ¿no? Me parece perfecto. Yo curiosamente quiero agarrar cosas, pero no sé si las cosas que yo quiera se puedan conseguir, porque obviamente a mí, yo no me interesa Mouse Guard, no me interesan Los Pitufos, a mí solo me interesan las cosas comerciales y obviamente las cosas de superhéroes, que de hecho es muy curioso, porque una persona, que se me olvida su nombre, tiene un nombre rarísimo que me tiene dado de alta en mi Facebook, constantemente está poniendo anuncios de las nuevas editoriales mexicanas que van a ver. No, otras. Otras no tienen... No, otras. Son otras que no sé dónde salieron, creo que son cosas independientes de webcomic. y me manda el link y me dice, oye, Joey, lee esto. Y yo dije, ah, un día de estos. Pasa un día y me dice, oye, ¿ya lo leíste? Y le dije, no. Y me dijo, ¿por qué? Me gustaría saber. Y le dije, porque no me interesa el cómic mexicano. ¿Perdón? Una, está en español, y si no son héroes en mayas, no creo que te interese. Y lo más curioso fue que me dice esto, y me dice, un momento, pero si tú, a ver, relájate un ratito, ahorita te damos tu... Es que alguien vino, nos vio aquí parados, y en vez de pensar que estamos haciendo una transmisión en vivo, dijo, ah, son los que atienden las bolsas, me parece perfecto. Entonces me dice, ¿por qué no lo has leído y por qué no te interesa leer cómics mexicanos si tú eres mexicano? Y yo le dije, bueno, déjame explicarte algo. La música ranchera y la música de mariachi también es mexicana. Y no me gusta y no me interesa escucharla. Y te puedo garantizar que, no sé, el 20% de los mexicanos, o tal vez hasta más, tampoco les gusta ese tipo de música. Les gusta otras cosas. Salvo cuando están tomados. Ah, claro, cuando están borrachos tienen que escuchar la del rey, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es lo más curioso, ¿no? De que, ¿por qué si soy mexicano tengo que consumir y aprobar de todo lo mexicano? Cuando en general, lo mexicano, en su gran mayoría, me ha fallado. Cada vez que le he dado una oportunidad a un cómic mexicano, no digo el 100%, pero la mayor cantidad de veces digo yo, ah, ¿para qué me molesté en leer esto? Cada vez que voy a ver una película mexicana, me pasa exactamente lo mismo. Entonces digo, tal vez sea ese tipo de gente que ya encuentra una rutina y no se quiere salir de ahí, pero honestamente, si ve un cómic escrito por Jonathan Hickman, que aparece Thanos, tiene algo que ver con la trilogía anterior de los Infinity Crusade y todo eso, y yo, eso me llama más la atención que un ratoncito con una espada. Pero eso soy yo. No sé qué opinen ustedes. Es que hay para todos públicos, la verdad. Y también sean nacionales o sean extranjeros, no importa si lo hacen en México, en Francia, en Estados Unidos, mientras la historia sea buena, tal cual, debes de... bueno, darle una... Yo creo que no es de debes. Puedes darle una oportunidad y si te gusta, ¿por qué no? No importa de dónde salga la idea original, ¿no? Y la parte también de si son superhéroes o si son ratones o si son zombies o pitufos o lo que sea, yo creo que el vehículo es lo de menos, ¿no? Lo importante creo que debe de ser que la historia te deje algo. Y en el caso muy particular de Mausgard, la verdad es que sí te deja muchas cosas porque está construida de una manera que es una jornada heroica muy similar a Lord of the Rings o muy similar a las historias que escribía Joseph Campbell y siguen esos patrones. Entonces, la verdad, en ese sentido, creo que también la historia de Thanos se ve bastante interesante. Yo no sé exactamente por dónde vayan a ir, pero se entiende que van a ser como la precuela de lo que va a venir una historia del evento del verano, ¿no? Que es Infinity o algo así, tengo entendido. ¿Eso más o menos de qué va a ir, mi estimadísimo? No, ahora sí no estoy, como todavía no he leído y no he estado informado, sí, nada más sé que es como el preview de la historia del Infinity que va a venir, pero sí, realmente todavía parece que no dicen gran cosa tampoco. Y es que aparte lo escribe Jonathan Hickman, que la verdad es un escritor bastante bueno, pero sí complejo. Porque de las historias que te está contando, no te cuenta nada más, no es una historia autoconclusiva tal cual, sino que está construyendo una historia mucho más grande, que seguramente, yo estoy casi seguro que va a agarrar cosas de lo que escribió en Fantastic Four, de lo que escribió en S.H.I.E.L.D., de lo que escribió en Secret Warriors seguramente. Sí, Secret Warriors con Bendis, no sé si empezó la historia con Bendis y ya después se siguió, que es toda la parte de Nick Fury armando sus nuevos Howling Commandos. Entonces yo creo que la parte de Thanos, de esta historia de Infinity, va a agarrar todos esos plots que ya creó, muy al estilo de Grant Morrison, y va a darles esa continuidad. Sí, de hecho es algo muy importante lo que tú mencionas acerca de S.H.I.E.L.D. Este cómic es muy extraño, porque tenemos que S.H.I.E.L.D. no fue creado en los años 60, como sucede en los cómics, fue creado en 1600, ¿no? A los egipcios, desde ahí, porque yo recuerdo que obviamente la historia más o menos empieza en el número 1, que fue cuando lo leí y dije, esto es demasiado para mí, es en el Renacimiento, ¿no? No, bueno, hasta donde yo recuerdo, y está Leonardo da Vinci, y él es parte de S.H.I.E.L.D., y él es el gran, es el Reed Richards de ese entonces, es medio extraño toda esa historia, ¿no? La historia original, lo que nos cuentan es que empezó en Egipto cuando llegaron a invadir los Brutes. O sea, una reinvasión de Brutes llegó en aquel tiempo y había un gobernante guerrero llamado Imhotep que tenía una especie como de lanza dorada y un escudo con un águila. Los derrota porque, o sea, finalmente es un gran guerrero y logra derrotar a los Brutes de alguna manera y forma esa como sociedad secreta para proteger al mundo y su símbolo es un escudo con un águila, que es el motif que se llevaría después a nuestros días de que es el escudo de S.H.I.E.L.D. Ah, qué interesante. Lo explicas tan rápido y tan directo y tan claro que me hubiera gustado que Jonathan Hickman lo hubiera hecho de esa misma manera. Porque, Dios mío, yo empecé a leer el 1 y dije yo, ¿qué está pasando aquí? Y yo me considero una persona que sabe mucho de la historia de los cómics. pero yo no entendía nada, porque tal vez se estaba metiendo en historia, y ahí sí es donde flaqueo, porque yo en vez de estar poniendo atención a la clase de historia en la escuela, le estaba poniendo atención a todo el Who's Who y el Marvel Universe, para entender exactamente quiénes eran todos los personajes. Pero bueno, veo aquí que toda la gente se está saliendo. Vamos a ver si detenemos a alguien, a ver si consiguió todos los cómics que pudo, que vino a comprar. Dime una pregunta, ¿cómo te llamas, perdón? Arturo, dime una cosa. Viniste acá, te formaste 2 horas, finalmente entraste, ¿conseguiste todos los cómics gratis que querías? Sí. Bueno, afortunadamente tuviste suerte, no mucha gente tiene la misma suerte. ¿Qué cómics viniste a comprar? Uno de Spider-Man. ¿Olvidaste de ellos? No puede ser. No, es que fueron para ellos. Uno de Star Wars y Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, Star Wars y El Hombre Araña. Muchas gracias. Ya te puedes ir si quieres. Adelante. Gracias por participar en Comic Manía. Te recomiendo que escuches el programa. Nos concentramos en los cómics de superhéroes 24 horas al día, 7 días de la semana. Y me imagino que tú también, porque te viniste acá y en vez de elegir cosas, como dice este individuo, que podías haber elegido cosas como Mouse Guard o tal vez Los Pitufos, dijiste, no, me voy sobre El Hombre Araña. Me parece perfecto. Yo voy a hacer lo mismo. No te preocupes, es él que está metiendo el desorden. Sí que puedo decir, yo soy un personaje caótico en este mundo con demasiado orden, así que... Pero bueno, qué bueno que hayas encontrado los cómics que querías, particularmente el de Star Wars. Se ve que disfrutaste el Star Wars Day, así que pues no te detenemos más. Pues may the force be with you. Gracias, igualmente. Oye, ¿qué está pasando el día de hoy, que es mayo 4? Porque he visto un buen... ¡Ah! ¿Pero por qué es el día de Star Wars? Que se estrenó en 1977 la primera película. ¿1977 en mayo 4? Ah, sí. Yo como nací en el 88, pues era imposible. Nací 11 años después, entonces yo no sabía eso, pero gracias. Bueno. Pero claro. Porque bueno que lo sabías. Es que lo vi el meme todo el tiempo en Facebook. Y yo decía, ¿qué onda con esta gente? Exacto, porque yo pensé que lo iban a hacer, pero para julio 4... que es el día de la independencia de los Estados Unidos. Pero ya veo que yo estaba equivocado. Gracias por informarme, un placer. Nos vemos. Que sigas muy bien y recuerda, no dejes de escuchar Comic Manía. Adelante. Dios mío, ¿sabes qué? Lo más triste de todo esto es que tenemos aquí como un delay extraño que está saliendo de la máquina para acá. Entonces yo me escucho y me vuelvo a escuchar 10 segundos después. Entonces es muy extraño, créanme. No va a ser la manera más fácil de hacer esta transmisión, pero haremos lo posible. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí una persona que está esperando. A ver, vamos a preguntarle. ¿Hace cuántas horas estás esperando para pasar a agarrar tus cómics? Como hace 2 horas. Hace 2 horas. Te vas a llevar como 3 cómics, sí sabes eso, ¿verdad? Tienes ese concepto. Se acaba de desconectar el programa, pero no pasa nada. Dime, son 3 cómics igual a... 2 horas de espera. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que está bien? Pues, digo, yo no soy así muy fan de los cómics. De hecho, acabo de empezar a coleccionar así algunos, pero... Tenemos un neófito, señores. Nuestro trabajo es que siga comprando cómics. A ver, ¿por qué te empezó a interesar los cómics en este momento? Porque ahorita están saliendo, no sé, así cosas muy interesantes, como por ejemplo Thunderbolts o, no sé, Hellraiser... No sé. ¿Te gustan los cómics llenos de violencia y agresivos, donde veas vísceras y sangre por todas partes? Sí. ¿Sabes qué? Lo verdaderamente triste es que no vino nuestro buen amigo Spike Valentine, que a él le encanta ese tipo de cómics también, y te recomendaré inmediatamente que leas Uncanny X-Force, que también, como tú podrás ver, el nivel de gente que está trabajando en Uncanny X-Force también son muy violentos y agresivos y sanguinarios y sangrientos. ¿Por qué de todas las cosas te llama más la atención ese tipo de historias en vez de historias, no sé, más tranquilas y relajadas, donde seas y 2 cuchillos? Inmediatamente te dice, aquí van a haber sangre y violencia. ¿Por qué te llama más la atención ese tipo de cómics? Pues, no sé, digo, desde chiquito estoy acostumbrado así como a ver ese tipo de cosas. ¿Desde niño? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo puedes decir que desde niño? ¿Dónde es inmóvil? Ahorita tengo... Bueno, voy a cumplir 15 años. Sigue siendo niño. O sea, ¿qué estás hablando de cuando era niño? Entonces, tienes 15 años, tal vez es que te voy a decir una cosa. Yo a mis 15 años, que fue nomás hace solo 10 años, tengo 25. Cuando yo tenía 15 años, me gustaba también ese tipo de historias. Me encantaba ver sangre y violencia, nomás que en ese entonces no había tantas opciones y tenía que leer cosas como G.I. Joe, ¿no? Donde todo el mundo se disparaba, pero nadie moría. Pero me gustaba mucho, pero curiosamente... El parteaguas para mí es una historia que es buenísima. Te la voy a recomendar. La tienen aquí arriba. No gratis, pero la tienen aquí arriba. Cuando tengas chance, cuando tengas la curiosidad, date la oportunidad de comprarlo. Tal vez no te guste la primera, pero debes de leerlo. Se llama Watchmen. Lo acaba de sacar de Televisa. Te lo recomiendo muchísimo. Ese, te juro, va a ser el parteaguas de tu vida. Créeme. Sí, de hecho también de los de Watchmen también me empezaron a interesar, si no sé, el Comedian, Rorschach. De hecho, Rorschach y Comedian son increíblemente violentos, pero su violencia tiene un porqué, ¿no? Su violencia te lleva a un lugar muy específico. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Entonces, pues señores, ¿qué más les puedo decir? Espérense un ratito más y puedan llevarse 3 cómics. No pasa nada. Pero lo curioso es que quiero saber, ¿algunas personas se van a volver a formar para conseguir sus cómics? ¿Tú crees que lo vuelvan a hacer? Sí, te lo aseguro que sí. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que más gente se va a formar otras 2 horas para llevarse otros 3 cómics? Si se formaron para un autógrafo de Greg Capullo, ¿por qué no? Lo más seguro. Y ahorita se van a lanzar a Coapa o a Satélite, segurísimo. A ver, una pregunta. Perdón, ¿te puedo interesar un segundito? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, perdón? Gilberto. Gilberto, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Tengo un programa que se llama Comic Manía. Te lo recomiendo muchísimo porque salgo yo. No más quiero. Lo importante es lo siguiente, ¿ok? ¿Ya conseguiste tus cómics? ¿Te pudiste llevar tus 3 cómics que querías? Pues no los que queríamos, ¿verdad? Pero... ¿Cuáles querías en particular? ¿Cuáles queríamos? El de Dragon Ball, Star Wars y Judge Dredd. Judge Dredd, Star Wars y Dragon Ball. Muy extraña toda la selección, pero muy interesante. Interesante, porque como estás llevando cosas populares, sí, pero no lo que la mayoría de las personas están formados para llevarse, como el Hombre Araña o Superman. ¿Perdón? También Adventure Time. Y también, bueno, son muy eclécticos, jóvenes. ¿No pudieron conseguir todo o consiguieron la mayoría? El de Star Wars fue el único que conseguimos de los que queríamos. Y ya, pues yo me llevé uno de Superman y otro ahí que me encontré que no conocía. ¿Ya se acabaron todos los demás, los de Adventure Time y todo eso? ¡No me digas! No, es que aquí es la gente viene a devorar. Dime una cosa, entonces, ¿van a ir a probar suerte en Satélite o Acuapa a ver si encuentran sus cómics? Pues igual Acuapa, que es la más cerca. Otras 2 horas, jóvenes. Adelante, no los retraso más. Muchas gracias por participar en Comic Manía. Adelante, adelante. ¿Se van a ir a Acuapa a formarse otras 2 horas? Porque no pudieron encontrar Adventure Time. Yo ya no sé qué decir, ¿eh? Yo recuerdo esos días, ¿no? Esos días mozos míos, cuando tenía 7 años, 8 años, que yo necesitaba tener todos mis cómics y todos los que yo quería, porque si no, no los podía empezar a leer. Recuerdo una vez, ahí les va esta bellísima historia, fui a comprar mi Green Arrow Longbow Hunters. En vez de ir el miércoles como debía de ser, fui hasta el sábado, larga historia. Cuando llegué, le habían llegado muy pocos al dueño de la tienda y agarró mi copia y se la vendió a otra persona, sabiendo que él iba a conseguir una, ¿ok? Entonces yo me puse mal, yo me puse súper mal, porque yo dije, no puedo empezar a leer estos 20 cómics que ya tengo, porque no hay un faltante. Y era la primera historia, no era como que una secuela, ¿no? Iba a ser la primera historia, pero era parte de mi lista y no estaba entre mi suscripción. Dije, lo que tengo que hacer es ir ahorita a navegar por todas las tiendas de Nueva Orleans hasta encontrar mi Longbow Hunters. Curiosamente, el señor me dijo, ¿sabes qué, Joey? Relájate. Se lo vamos a quitar a otra persona. Se lo quitó a otra persona y ya me lo dio y ya me pude relajar. A ver, ¿ustedes tienen alguna historia similar? Me pasó ahorita con Hack and Slash número 24. Me suscribí ya muy tarde, me llegó el 25, pero el 24 ya no lo pude conseguir. Y no leí el 25, el final de la serie, hasta que no me trajeron el 24. O sea, la verdad es que no podía... Dije, lo descargo, lo compro en línea. No, lo quiero en físico. Claro. Y hasta que me lo mandaron a mi tienda, si no, no lo hubiera podido leer. Sí, se escucha un poco de... Lo que pasa es que aquí tenemos a Juan, que es el gerente de la tienda. Un saludo, ¿cómo estás, mi querido Juan? ¿Te gustaría ser parte de la transmisión? Más bien quiero saber por qué se escucha. ¿No más quieres saber por qué tenemos un delay? Lo que pasa es que lo tengo conectado al programa que utilizo para transmitir. El programa que utilizo para transmitir, porque hay gente que insulta mucho al aire, no como yo, pero mucha gente que insulta mucho al aire, le ponen este delay a propósito para que de esa manera le puedan poner el beep cuando alguien dice un insulto. Puedes crecer el delay o puedes acortar el delay. Desafortunadamente no tuve tiempo de acortarle el delay antes de empezar la transmisión. Si quieres subir, sí, adelante. Por mí no hay ningún problema. Mientras más alta mi voz, mejor. ¿Ves? El problema va a ser el eco, que está bien raro. Pero no importa, yo ya me acostumbré, lo he tenido que hacer. Creo que por todo un año, cuando empecé en tu radio online, nos poníamos los audífonos y escuchábamos eso. Y lo que sí me ayudaba era hablar un poquito más lento, porque me confundía. Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque una de las cosas que yo tengo, que es uno de mis grandes problemas, es que hablo demasiado rápido. Entonces, esto me ayudaba porque digo yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Entonces, eso me ayudaba mucho. Pero a ver, José Luis, ¿tú tienes alguna experiencia rara en el que querías conseguir un cómic, no lo conseguiste a tiempo y no pudiste comprar tus cómics? No, hasta eso no, o sea, yo más bien lo que hago es de que junto 2-3 números del mismo título para leerlos de corrido, para que luego las historias me quedan así picado y me desespera estar esperando 15 días o un mes en lo que salga. Entonces mejor los voy juntando 2-3 títulos y ya los leo de corrido. Así ya no me siento tan mal y como que siento que leo más. Señores, ahorita les voy a hacer una pregunta. Quiero que ustedes trabajen como detectives conmigo. Estoy ahorita viendo la fila y estoy viendo algo que en serio me sorprende. Demasiadas mujeres y muchos niños. Y yo lo que estoy pensando es, ¿cuántas de estas mujeres, cuántas de estas personas, llámese niños o mujeres, que vienen acompañando a hombres, vienen nomás para exigir esos 3 cómics extra que la persona que los está trayendo quiere? A ver, vamos a ver a la mesa ronda, a ver quién de ustedes piensa que soy en lo correcto. Yo creo que tienes mucha razón, porque si yo hubiera podido traer a la Carmix él también, para 3 cómics más, ¿por qué no? No, te lo juro que sí, digo, pero fíjate, si por lo menos logran que de esos 3 que se llevaron, esta persona extra lea uno, pues ya, estamos hechos, ¿no? O sea, yo creo que sí es una ventaja porque le estás acercando el cómic a la gente, entonces vale mucho la pena. Y si es un chavito, mucho mejor, porque son los lectores para muchos años después. Si no, este medio no va a durar. Entonces necesitamos como que sangre fresca en el rebaño, ¿no? Que esa parte es importante. Y hay historias para todos. Hay para, digamos, los que les gustan los superhéroes, o para los niños está Bob Esponja, los Simpsons. Para las niñas está uno de Campanita, Hello Kitty. Entonces ahora sí que para todos hay... ahora sí que cualquier persona puede encontrar un cómic que sí lo va a leer y le va a gustar, o sea, no es algo así puro superhéroe o pura historia así muy densa. Exacto, o sea, no tiene que ser todo grim and gritty, o no todo tiene que ser superheroico. También lo padre es que, bueno, si son chavitos muy chiquitos, a lo mejor puede ser que tal vez no lean el inglés como la mayoría de los que estamos aquí lo leemos, pero como que les puede ser como la práctica, ¿no? Para que les empiece a gustar el idioma. A mí en lo particular, yo empecé a aprender así un poco más de inglés por esto, por los cómics, o sea, porque me empezó a gustar y quería yo saber qué estaban diciendo, ¿no? Y quería enterarme antes de que llegaran a México. Y pues sí, de ahí me empezó a gustar y empecé a leerlo un poquito más. No sé si también te llegó a pasar a ti. Sí, o sea, como niño lo primero que te llama la atención es el dibujo. O sea, no te fijas tanto en la historia o en el inglés. Ves el dibujo, pero ya como vas creciendo, sí ya quieres saber qué es lo que dicen. O sea, cuál es la historia y sobre todo pues, sabiendo que aquí en México llegaban hasta con 1 o 2 años de retraso esas historias, pues más valía aprender inglés para ir al corriente o estar adelantado aquí en México de qué son las historias que estaban publicando. Exacto, sí era como que un buen aliciente para aprender un poquito más del idioma, ¿no crees? Pues sí, ayuda mucho saber inglés. Es muy buena práctica también el andar leyendo cómics. Y pues bueno, también así fue como yo aprendí a leer en inglés bien. Lo cual, pues bueno, ya también tuvo como que pues muchos otros atributos en otras facetas de la vida. Pero pues sí, es una... Te da una experiencia mucho más rica poder leer el cómic en su idioma original. Y además como práctica, pues es más divertido para un niño leer un cómic en inglés para aprenderlo que darle el libro de la escuela en inglés. Entonces, ay sí, lo ve tedioso, aburrido, pero en cambio si lo ve con personajes que le gusta, se le facilita y le va a interesar y va a querer aprenderlo más rápido. Exacto, o sea, creo que los ejercicios que nos ponían en la escuela de conjugaciones de verbos, eso que flojera, ¿no? Pero si lo ves con Superman, Batman o Spider-Man o Iron Man que está de moda ahorita, pues ¿por qué no, verdad? Y la verdad, pues yo creo que sí, por ejemplo, ahorita viene llegando gente con sus chavitos pequeños, que esa parte la verdad está súper padre porque, mira, sí, o sea, con disfraz de Batgirl y eso que eso no fue un accidente ni nada, se estaba desconectando un poquito el micrófono. Con toda la intención para sabotear mi participación en el programa. Ok, dice Lorniux. Dice Lorna que nos escuchamos muy bajitos. Es el problema. Entonces, es que sí. No sé si estamos hablando mal nosotros o no. O es la conexión. Yo creo que es la conexión. Es que para las personas que no saben, estamos usando un micrófono de verdad. No estamos usando el micrófono de la PC. Pero tuve que ponerle un plug. Y exactamente cuando le puse el plug se rompió. Entonces ahorita está creando un falso, ¿no? Pero bueno, entonces yo estoy haciendo lo posible por hablar lo más alto posible y acá no estamos saturando. Entonces lo que voy a hacer es voy a subirlo un poquito más. A ver qué tenemos acá. Bueno, es lo máximo que tenemos acá y lo máximo que tenemos allá. Y continuamos. Entonces, ¿en qué llegamos? Que la gente sí está trayendo gente. A ver. Pero les funciona, porque eso les ayuda para que, si la persona que no se interesaba, que vino de invitada, pues le empiece a gustar. Y a los chavitos que a lo mejor no leen tanto inglés, pues sea una forma de que se acerquen al idioma, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta de ti, mi querido Carmix, es que tienes como que esta esperanza que todo saldrá bien en el futuro y que todo será lindo y hermoso, cuando yo sé que no, eso no va a pasar. Básicamente la persona que trajo a su primo, a su prima, a su novio, lo que sea, le va a decir, dame mis cómics, aunque tú viniste por ellos y me acompañaste. Soy un Blue Lantern, compañero. ¿Un qué, perdón? Soy un Blue Lantern. Tú eres un Blue Lantern. Yo, a pesar de que me encantaría ser un Linterna Verde, voy a ser honesto, al final del día soy o un Sinestro Corps o un Red Lantern. Me encantaría decir que no es la verdad, pero así son las cosas. Y bueno, una de las cosas que tengo que ver, me gustaría entrevistar a Arturo. Arturo es parte de este numerito. Dime una cosa, tú estás aquí checando la cola, viendo que la fila vaya bien, pero sin embargo, a pesar de todo lo que intentas hacer, siempre hay desorden, siempre hay desastre, y gente está cuela y cuela y cuela. Más o menos, ¿cuántos colados crees que has tenido que lidiar el día de hoy? Cerca de unos 150. ¿Ciento de 150 colados? No puede ser. No, ¿cómo no? Dime una cosa, pero las personas, cuando alguien se pone enfrente de ellos, la gente que está detrás, ¿no se enoja o qué onda? Sí, me están diciendo, yo no las dejo entrar. Pues bueno, esperemos que deje de suceder eso, porque se ha de poner muy incómodo. Porque a mí me tocó ver dos o tres momentos en que se pusieron bien tensas las cosas en la fila y se iban a lanzar golpes, ¿no? Y hasta mujeres se involucraron. Eso sí, es verdad. Ah, qué curioso, porque no sé si te tocó ver esto cuando viniste a formarte al principio, mi querido Carmix. Mucha gente se estaba colando y la cosa es que se colaban y después empezaban a pelear con las de atrás. ¿Y usted qué sabe, señora? Yo estaba aquí. No, es que me fui nomás un ratito a comprar algo aquí en la tienda y ahorita regreso. Entonces dije yo, ¿qué onda? Porque yo pensaba que los nerds solo se ponen violentos en Facebook cuando están troleando gente, ¿no? Curiosamente a mí. O en los blogs. No pensaba que también se ponían intensos en la vida real. Y sobre todo, y eso que no fuiste a las filas de la mole para Acapulco y Dan Slott, ¿eh? Se ponían también súper intensos, ¿eh? Recordarás que yo, esa vez que fui a la mole, no estaba de muy buen humor, por mil y un razones. No hablemos de eso. Pero no me tocó ver las filas. ¿A ti te tocó ver algo? ¿Tú también fuiste con nuestro querido amigo Logan Navoa? Que también estuvieron ahí formándose como 4 o 5 veces para que le firmaran todos los cómics. A ver, ¿cómo se pusieron las colas? Cuéntame. El día viernes yo estuve formado casi como 5 horas con Greg Capulo. Pero, cuando tú llegaste, empezaste la cola y después 5 horas después te firmó algo. No, desde que llegué hasta que me firmó pasaron 5 horas. No puede ser. No puede ser. Pero ¿cuántos cómics estaba firmando el individuo por persona? Primero 5, después 3, después 2, después otra vez 3, luego 1, o sea, le fueron variando. Como dependiendo de qué tan cansado o qué tan harto estuviera. Y me imagino que ¿perdón? Dependiendo de qué tan larga veía en la fila. Dime una cosa, y además de la gente que fue a firmar, me imagino que querían foto, y como se ponían a conversar con él, ¿o qué onda? Con Greg Capulo no, casi no te dejaban tomar foto, y era hola y adiós, y me gusta mucho su trabajo, y el que sigue. ¡Qué intenso! 5 horas por eso. ¿Perdón? Con Dan Slott sí te podías tomar fotos y platicabas con él, sí, la interacción era mejor. Y estaba más interesante, y lo raro es que no había tanta fila ahí con Slott, o sea, una hora, media hora más o menos, y firmaba el 5 cómics más las fotos y todo eso, y era fluida la fila. También recuerda, si algo podemos notar en los rediseños de Jim Lee, de la JLA, es que ya regresaron los 90s. Y en los 90s siempre era el dibujante y no el escritor que llamaba la atención. Pero bueno, a ver, te veo muy callado. ¿Algo que quieras decir o contribuir a esta transmisión? Precisamente el comentario que acaba de hacer Joy acerca de que en los 90s predominaba por mucho el dibujante. De hecho, en las portadas de los cómics resaltaba más el nombre del dibujante. Es una práctica que se viene retomando mucho en estos años. Y la verdad, qué mal que fue tan desaprovechado Dan Slott. Dan Slott es un gran escritor que ha traído de vuelta a Spider-Man, que para bien o para mal, exacto, lo trajo de vuelta, lo revivió. Le dio una personalidad, ya no solo el simple loser al que todo le sale mal, que necesita dinero para la renta, que lo corta su novia, se le muere la tía, lo hace funcionar de otra manera. Sí, sigue siendo el mismo Spider-Man, ciudadano de a pie. Ok, qué chistoso sonó eso. Y bueno, lo que estaba diciendo acerca de Spider-Man, que bueno, es un ciudadano de a pie, tan de a pie como puede ser un ciudadano de Nueva York. Y pues bueno, es nada más eso, ¿no? El qué lástima que fue desperdiciado Dan Slott en ese sentido, pero para quienes tuvieron la oportunidad de platicar con él y de hacerle algunas más preguntas, la verdad es que mejor. Es un escritor y como tal, estoy seguro que tiene ideas muy, muy buenas y muy interesantes que escuchar. A mí lo que me dijo es no dejes de hacer tu podcast. Y si me lo dijo él, lo sigo haciendo. Así de fácil. Bueno, ¿sabes qué? Se nos volvió a caer la transmisión. Esto va a ser horrible. Yo les garantizo que si había alguien conectado a www.turradioonline.com.mx, ya se desconectaron. Estamos ahorita hablando solo y básicamente estamos distrayendo a la gente que está formada aquí en la escuela. Que es muy triste eso, pero ya no es culpa de nosotros. Tienen que recordar una cosa, estamos trabajando con una PC. Y una PC, bueno, está diseñada para dejarte mal siempre. La única vez que intentamos esto con una Mac fue divino, porque lo que pudimos hacer fue conectarme a través de Skype. Lorna recibió la llamada como si fuera y nos metió directo con Skype y funcionó perfecto. Y además estaba utilizando la Mac, pude conectar más de un micrófono, pude tener allá a toda la gente, fue divino. Pero desafortunadamente Lorna no está ahorita en la estación y en un ratito se está yendo a un bautizo. Entonces, de hecho, creo que a las 3 tiene que estar en el bautizo y eso se va a terminar 2 a 4. Entonces, de 3 en adelante yo creo que no tendremos transmisión, pero bueno. Afortunadamente lo estoy grabando. Me dice que solo se han grabado 15 minutos, entonces algo pasó con los otros 10. No sé qué está pasando acá. Lo único que les tengo que decir es, nos invitaron a Fantástico a ser parte del Comic Book Day y Comic Manía nunca le dice no cuando recibe una invitación. Nomás le digo no a cosas como, bueno, ni le digo no, nomás nunca me invitan a las otras convenciones. Solo me invitan a la Comic Fest y listo, ¿no? Todos los demás ya ni preguntan. ¿Sabes qué? Lo que me gustaría saber es si este maldito delay que tenemos en la bocina está afectando. A ver, señores, ¿me escuchan bien o se escucha medio raro? ¿Se escucha bien o nomás como que un...? Se unen dos voces, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Déjame intentar algo, a ver si esto funciona. A ver, empiezan a hablar ustedes y veo si puedo hacer algo acá. Pues vamos a ver si se puede hacer una prueba. ¿Cómo? ¿Cómo? La fila ahorita sigue igual desde hace 2 horas, no ha disminuido la fila. Ahí sí se escucha. Ahí está bien, mira. 1, 2. Okay. Estabas un poquito mejor. Ya vi lo que pasa, pero el problema es que si hago lo que acabo de hacer, estamos fuera del aire. Entonces lo que tengo que hacer es apagar otra cosa. Entonces ustedes pónganse a hablar y ahorita vemos que si lo puedo resolver. Oye, ¿y la fila cómo estará? La fila sigue igual, o sea, no ha disminuido. O sea, yo llegué aquí como hace hora y media y a la misma altura que está la fila, termina la fila donde llegué, hora y media después sigue a la misma altura, o sea, no ha disminuido y de gente. Oye, está increíble porque yo no es el primer Free Comic Book Day que vengo. Y pues no recuerdo haber visto algo así en la vida, ¿eh? Sí, para mí es el segundo. Finalmente, lo hemos resuelto, más o menos. Algo desconecté, ok, ya vi que desconecté. ¿Ya estamos bien? A ver, ¿hablen ustedes? Yo creo que ya estamos bien finalmente, a ver, déjame cómo hacer esto. Ok, vamos a ver. Estamos nuevamente para acercarme. Este es el que... Ok, creo que ya estamos un poquito mejor. ¿Se escucha? Ahí está, parece que ya se entiende un poco más, ¿no? Ya podemos respirar, ya no tenemos el delay, maldita sea. ¿Saben qué? El problema fue que yo llegué una hora antes para poder hacer todo esto y se nos vino el tiempo encima y no lo pudimos hacer de todas maneras. Entonces, más o menos ya se resolvió. Afortunadamente se está grabando y nomás me gustaría decirle a todas las personas que están formadas en la cola, simple y sencillamente, Comic Manía. Es el nombre del programa, escúchenos. Está la transmisión. ¿Ves? Mira, a ver, gente está enojada ahorita porque quiere pasar a solo comprar sus cómics, pero no puede pasar porque si saben que si entra va a ir directa a la mesa donde están los free cómics. Entonces ese es el problema. Pero bueno, a ver, ¿en qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos decir? No tenemos la lista. Necesitamos una lista de todos los cómics que llegaron para poder hablar largo y tendido de ellos. ¿Tú tendrás una lista, mi querido Carmix? A ver. Bueno, Karen, voy a tratar de bajar la lista. Yo le di una como checada rápida. Maldita sea. A ver, voy a pasarme de este lado para dejar de golpear los cables. A ver, yo lo que sé que va a llegar es Infinity, ¿ok? y más o menos tengo curiosidad de saber. Pero cada vez que he tenido curiosidad de leer algo de Jonathan Hickman, me arrepiento después. No porque sea malo, jamás diría que Jonathan Hickman sea malo. El problema es que es tan complejo que una cosa es hacerte pensar, otra cosa es retarte con un cómic y otra cosa es mofarse de ti, de qué tan estúpido eres y qué tan inteligente es él. ¿Como Grant Morrison? Exactamente, eso fue lo que me pasó. Y la diferencia obviamente es, en el caso de Jonathan Hickman, agarra personajes que aunque sí me gustan, como los Cuatro Fantásticos, no son el nivel de Batman. Porque Batman me pone mal. O sea, he leído cómics malos solo porque aparece Batman. De hecho, me he estado limitando ahorita porque, gracias a Dios, los nuevos 51 son tan malos que honestamente dices, ¿sabes qué? Sí puedo dejar de comprar este cómic porque lo dibuja Tony Daniel y también lo escribe. Puedo dejar de comprar este cómic porque David Finch, aunque dibuja muy bonito, él está trabajando con Paul Jenkins haciendo las historias y son bastante malas. Pero en el caso de los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman o los Avengers de Jonathan Hickman, puedo decir, ¿sabes qué? No tienen que ser parte de mi colección. Pueden ser, no me importaría que fuesen, pero honestamente no es la gran cosa. Lo que sí me está gustando es la portada de Infinity, está bastante linda. ¿Saben quién la dibuja? No me he fijado, la verdad. ¿No? ¿Alguno tiene de ustedes una idea? ¿No? ¿Alguno de ustedes sabe quién dibuja la portada de Infinity? ¿No? Ok. Bueno, aparentemente las personas que están en la fila, ¿no? ¿No lo saben? A ver, ok. Nuestro buen amigo Carmix nos va a decir exactamente cuáles son los cómics que se aparecieron en el Free Comic Book Day. Desde arriba, mi querido Carmix, adelante. Una cosa bastante rara que se llama Ugly Doll Comics de Viz Kids, que es como una parodia de Action Comics número uno con unos personajes que no ubico. Me vas a decir una cosa. No, vamos a hablar uno por uno. Lo único que te puedo decir de Ugly Doll Comics es que solo se iría cuando te lo están dando gratis. Pero también trae una historia de Hello Kitty nueva. ¿Hay historias de Hello Kitty viejas? Sí, y creo que en julio o en agosto vuelven a sacar el cómic de Hello Kitty. Hay un cómic, Dios mío, o sea, el mundo está cada vez más raro. Desde que salió Adventure, no, espérate, perdón, se me olvida. Tenemos a un fan de My Little Pony aquí. Brony and Proud. O sea, tenemos un Brony de dos Bronies. Wow. ¿Alguno de ustedes lee o sabe algo de My Little Pony? ¿Cómo se llama? ¿Mi Pequeño Pony? ¿No? Estos jóvenes les encanta. Y no entiendo por qué. Me dijeron que no tienen hijas, no tienen sobrinas, les gusta. ¿Eres mujer? ¿Te gusta My Little Pony? A una mujer, Carmix, se debería dar pena. A una mujer no le gusta My Little Pony. Y ella tiene derecho de que le guste. ¿Nosotros también? No voy a hablar de eso. Mejor vamos a hablar de qué otro cómic hay. ¿Pasa Sésamo? Sesame Street, un especial de Elmo. Ok. Es para pequeños. Y es lo que decíamos, ¿no? Que hay para todos. Pero dime una cosa. Yo creo, ¿no ya fue Elmo? Como que ya Elmo ya fue, ¿no? Elmo lo acaban de meter a la cárcel por pedofilia. Ya fue Elmo. No estoy hablando en serio. A Kevin Clash lo metieron por tocar a niñitos. Y no como el muñeco. Él personalmente los estaba tocando. El que se murió fue él. Elmo sigue siendo la onda. O sea, Elmo rules. Wow. Él es fan de Elmo, o sea. Yo sabía que esa voz tan alta indicaba algo, cosas extrañas en esa mente. Era demasiado afeminada esa voz. A ver, ¿qué más tenemos? World of Archie número uno. Que Archie es todo un clásico de toda la vida. Lo padre aquí es que es un... Lo especial es que son 100 páginas. O sea, realmente, para hacer un cómic gratis, 100 páginas, nada mal, ¿no? Es un digest, es un chiquito. Pero me imagino que son 100 páginas de reproducción, o sea, de reimpresiones. Pero 100 páginas seguramente son reimpresiones, pero... Digo, es un cómic bastante grande, es mucho tiempo de lectura, ¿no? Creo que es una ventaja. Pues mira, ¿sabes cuál es? El problema para mí es que Archie fue mi onda cuando estaba muy chiquito, ¿no? 5, 4 años, ¿no? Pero uno crece y dice, ¿sabes qué? ¿30? No. No. Aparentemente las matemáticas no es tu fuerte, Miguel. Si digo, 4 o 5 es hace 20 años, ¿ok? O 21. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. El problema que yo tengo con Archie es que aunque me gustaba, me daba risa, jajaja, cuando estaba muy chiquito, uno va creciendo y dice, ¿sabes qué? Es lo mismo. Y claro, sí, Batman es lo mismo, Superman es lo mismo, el Hombre Araña es lo mismo. Nomás hay una ilusión de cambio. Pero en Riverdale no hay esa ilusión, ¿no? Es como que está estancada en un momento, en un espacio en el tiempo, Y como que nomás no es lo mío, y son los mismos gags, y es lo mismo. Y honestamente, Archie no se ha decidido ya en 50 años de con quién va a estar. Y estamos de acuerdo que te vas con la niña rica para que te mantenga, ¿no? Están los Ellsworth, donde en uno se casó con Betty y en uno se casó con Verónica. No, honestamente, de los únicos, de esos dos Ellsworths, el único que me gustó es cuando se casa con Valerie. No sé por qué la niña negra se me hace más sexy, pero eso soy yo particularmente. A ver, ¿qué, algo más? Tenemos Bongo Comics Free for All, que es un especial básicamente de los Simpsons. Y ese es un clásico perenne, ¿no? Los Simpsons toda la vida siguen pegando. ¿Sabes qué? He visto las caricaturas recientemente, ya no me laten tanto, han bajado un poco, pero en su momento eran la neta. ¿Alguien leyó los cómics de los Simpsons? Yo los primeros que se publicaron aquí en Bit estaban entretenidos, o sea, porque sí manejaban, en esa época todavía los Simpsons se basaban más en Bart. Ya digamos que a final de los 90, ya cuando las historias se dirigieron más a Homero. Pero los cómics sí iban dirigidos más a Bart, y entonces sí eran divertidos. O sea, era una extensión más de la caricatura. No sé, yo alguna vez lo intenté leer y sí se me hicieron graciosos, pero le faltaba algo. Llega un momento en que la animación y la voz se vuelven parte del personaje. Entonces ver a Bart y a Homero y a todos ellos sin esa voz que uno ya ubica, y sin la animación, como que no sigue siendo lo mismo. No digo que sea malo, pero no sigue siendo lo mismo. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Este es un especial de Boom, de la editorial Boom, que se llama Kaboom Summer Blast, que son historias cortas. ¿Tú crees que se enojen los cuates de Kaboom, así nuestros los de Kaboom Comics, porque están volándoles sus nombres? Se pueden enojar por cualquier cosa a ellos, o sea, no me extrañaría en absoluto. Y lo digo con mucho amor a Oscar González Loyo, que me queda muy bien, pero yo sé... Ese fue Carmix, no fui yo. Pero es que yo sé que ellos tienden a sentirse como que agredidos de vez en cuando por cosas que suceden como que fuera de su control. Entonces, como que a esto este cómic se llama Kaboom. Digo, ¿qué tal si se enojan? Pero bueno, ¿de qué se trata? Básicamente son historias cortas de varias propiedades de Boom. Entre ellas Garfield, Hero Bear and the Kid, una de La Era del Hielo, Snoopy, y de lo que ahorita es la sensación, que es de The Regular Show y Adventure Time. No entiendo qué onda con Adventure Time. Fui a San Diego Comic Con y creo que el stand más grande era Adventure Time. Yo no entiendo. ¿Tú lo has visto? Yo he visto un par de capítulos y no le entiendo. No sé si es un niño, es una niña, el perro. O sea, la verdad, no. ¿Alguien ha visto Adventure Time? ¿No? ¿Tú? Bueno, una vez más el niño rata por acá. Sí, yo veo constantemente Adventure Time. La serie que sale por... Voy a anotar el gol. De Cartoon Network. Es una serie originalmente diseñada para que le gustara a un público joven. Digo, después de todo, es la historia de un niño y su perro. Y estos tienen aventuras en un mundo ficticio que se llama el mundo de Así, con esa entonación debe ser. Conforme se va desarrollando la historia, se vuelve más profunda, más densa, incluso llega a mover momentos aterradores. Hay personajes que muy, muy perturbadores, digo, no pienso dar mayor spoiler, pero hay un personaje en uno de los finales de temporada, The Lich, The King Lich. Esa cosa, desde que uno la ve, se empieza a dar uno cuenta de, esto no es tan para niños, esto es simplemente para los que les gustan las buenas historias, las historias de aventura, y pues... En general, a quienes podemos pues, disfrutar de una buena risa y de una buena historia de vez en cuando. Tengo una pregunta, ¿lo creó un hombre, una mujer o quién fue el creador? Bueno, el creador de toda la idea de Adventure Time es Pendleton Ward, es un hombre que recientemente vi una foto de él. Este cuate, la verdad, lo ve uno pasando por la calle y le tienes que decir, ¿tú te dedicas a algo de animación, algo de cómics, algo de computadoras, no? De verdad, tiene todo el perfil, todo el estereotipo, pero de verdad es una persona muy imaginativa. Incluso dentro del mundo de Adventure Time se desarrollan historias alternas. Hay fanfictions de parte de los personajes respecto a los propios personajes de Adventure Time. Se cumple la regla de internet, de la regla 63, de que si hay una versión masculina, hay una versión femenina y viceversa. Y ese fanfic existe dentro de la propia serie, y parece ser que en la nueva temporada de Adventure Time, este fanfic lo que quieren hacer es como que volverlo a realidad. Y muy a la Marvel, sería un asunto de continuidad muy, muy denso. Y mezclar los dos universos. En fin, está muy bueno en ese sentido. Yo nada más te lo quiero, para que lo pongas en contexto, Adventure Time es como Kamandi. Kamandi. No te creo absolutamente nada. ¿Sabes qué? Teníamos una teoría nosotros. Vamos a ver si podemos probar nuestra teoría. Una pregunta. ¿Puedo hablar contigo un segundito? ¿Cómo te llamas, perdón? Alejandro. Alejandro, ¿vienes con la señorita? Sí, es mi novia. Trajiste a tu novia. Me parece perfecto. Tenemos una teoría. Que mucha gente que lee cómics, que yo supongo que tú lees cómics, ¿estoy en lo correcto? Sí. Está trayendo a sus novias, amigas, primas, etcétera, etcétera, nomás para que agarren 3 cómics más, para que él, en vez de llevarse 3 cómics, se pueda llevar 6 cómics. ¿Eso es lo que estás haciendo? Así es. Me parece perfecto. Y su honestidad, un aplauso para su honestidad, en serio, muchas gracias. Me parece perfecto y muchas gracias a ti, a tu novia, ¿cómo te llamas, perdón? Yami. Yami, muchísimas gracias por esperar 2 horas, nomás para agarrar 3 cómics más para tu abusivo novio. Muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros. Eso es amor, ¿eh? Déjame decir, no es cualquier cosa esperar 2 horas para agarrar 3 cómics más. Y honestamente, de todos los cómics que hemos hablado hasta ahorita, llevamos 4. Honestamente, ni uno de ellos me llama la atención. A ver, ¿con qué seguimos? Este sí te va a llamar la atención a fuerzas. Superman Last Son of Krypton Special Edition, escrito por Jeff Jones y Richard Donner, con dibujo de Adam Kubert. Ahorita regreso, voy arriba a buscar mi cómic. ¿Sabes qué? No quería comprarlo porque honestamente estoy en contra de todo lo que están haciendo con los nuevos 51. Y ese traje que le pusieron a Superman, yo sé que a muchos de ustedes les gusta, me queda clarísimo porque le quitaron los calzones. Ah, mira, tenemos aquí a Superman afuera. Y a él no le gusta que le hayan quitado el calzón. A mí tampoco. El calzón tiene que estar afuera. Y si yo pudiera, andaría con mi calzón por fuera también. Yo sé que tú me entiendes. ¿Verdad? Superman, mentira. Ahorita que llegues por acá nos seguimos platicando contigo. Muchísimas gracias. Está padrísima tu playera, déjame decirte. ¿Eh? Excelente. ¿Ya viste la playera? Tiene la playera de la película. Muy bonita, muy bonita. Entonces, yo estoy en desacuerdo con todo lo que están haciendo con el traje de Superman. Pero honestamente, si lo escribe Jeff Jones, puede ser que sea interesante para mí. Interesante para mí. ¿Perdón? Justice League. Sí, perdón. Que darle el beneficio de la duda. Superman Secret Origin. Una de las mejores historias de Superman, muy buena. No, a mí me gustó bastante, cómo recapitulan su origen. Curiosamente, Jeff Jones y Richard Donner hacen una saga o un arco horrible de Superman. Cuando se pelean contra los Bizarro, cuando llega Christopher, el hijo adoptivo de los Kent. Uf, no, malísimo, que es el hijo de General Zod. Malísimo, malísimo. Señor, aquí tenemos otro miembro constante de todas las pláticas. Su nombre es Ángel, saluda a la gente, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Esperemos que estén disfrutando su Free Comic Book Day. Pues lo están disfrutando hasta que llegan acá arriba porque hay aire acondicionado. Porque allá afuera el calor está cañón y son 2 horas. Entonces está fuerte. A ver, ¿qué más tenemos? Ok. No, para eso, nomás yo me voy a llevar el de Superman si puedo. No quiero que llegue. Pero ¿alguno de ustedes también estaba interesado en llevarte? ¿Hay muchos de Superman? Ahorita regreso, jóvenes. A ver si me puedo colar. Me van a detener allá arriba, ¿verdad? ¿Perdón? Eso habla mal del cómic. O sea, la hora que es y todavía hay títulos de Superman, se ve que no está muy interesado. Sí, pero a ver, ¿qué más? Está un especial de Star Wars, obviamente, de Dark Horse, antes de que pierda la licencia. Y, por cierto, que hoy es el día de Star Wars, que es el 4 de mayo, que es el aniversario en que se hizo la primera película. Y en esta de la portada están Darth Vader y Boba Fett, yo creo que los personajes más emblemáticos de esa historia, ¿no? ¿De quién, perdón? No sé de quién lo dibuja, es Brian Good. No, pero ¿qué personaje es el que interpreta? Es Darth Vader y Boba Fett. Darth Vader y Boba Fett. Sí, el cómic es una historia corta, creo que nada más están peleando Darth Vader y Boba Fett. O sea, no es todo el número de Star Wars. Además te voy a decir una cosa, y sé que voy a ganar el odio total de todos los fans de Star Wars que están aquí afuera. Ya estoy harto de Boba Fett. En serio, ya no puedo más con Boba Fett. El personaje funciona para lo que es, que es aparecer, verse cool, verse increíblemente cool, sin duda, agarrar a Han Solo, entregárselo a Darth Vader y párale de contar. Yo honestamente, hasta su muerte, tan ridícula, que se cae dentro del Sarlacc, honestamente, y con el grito ese de ¡ah! Horrible, no fue necesario, totalmente innecesario. Pero la cosa es que los fans lo adoran tanto, que le han dado una vida tan larga en todo lo que es el Expanded Universe, que yo no entiendo por qué. Honestamente no entiendo por qué. O sea, nomás verte cool es suficiente. Ah, Wolverine, gracias. Respondí mi Gambit. No. Perdón, Spike. Te voy a decir algo. No lo debería decir, pero lo voy a decir porque no me importa. lo que la gente opine de mí. Hay una niña que es cosplayer, se llama Nadia Sónica. Vino acá para la última, la mole de diciembre de 2012. Vino disfrazada de Cyclops, que es mi personaje favorito de los hombres X. Y vino como obviamente una mujer Cyclops. Exacto, que agarró y se quitó un pedazo de tela y estaba mostrando el abdomen. Y por alguna razón, cuando vi a un Cyclops mostrando el abdomen femenino, con pelo largo, dije yo, qué sexy Cyclops. Y tuve muchas pesadillas esa noche. Curiosamente, el próximo Rule 63 o Regla 63 que ella está haciendo ahorita con su cosplay es Gambit. Y se acaba de subió sus fotos de su Gambit femenina. Y dije yo, y de hecho se lo puse como comentario, dije, Gambit está muy lejos de ser mi personaje favorito. Pero si se viera así, créeme, sería el número uno. Wow, me puse muy mal, ¿eh? Me puse muy, muy, muy mal. Entonces, no sé qué piensen de mí, qué significa eso, que si Gambit es mujer, yo diría, hey, ¿cómo estás, nena? Pero bueno, no hablemos de eso, mejor hablemos de otras cosas. ¿Perdón? Le preguntaré a Nayeli, que es psicóloga, y ya te digo. Sí, por favor, dile y no le digas quién se lo dijo, porque de seguro me va a querer internar inmediatamente. Sí. Sí, mucha gente decía, pero ¿por qué te gusta tanto el número 6 de Rorschach cuando está de número 6 de Watchmen cuando psicoanalizan a Rorschach? Es porque obviamente hay vivencia. Pero a ver, ¿qué sigue? Un especial de las Tortugas Ninja, de la nueva serie animada, que es un reboot propiamente de la serie. No sé exactamente de qué se haya tratado este, pero también me lo llevé. Ah, pero me parece perfecto. A ver, una cosa, Ángel, ya me dijo Carmix, que ya fue por sus cómics. Obviamente José Luis también por sus cómics. ¿Ya viniste por tus cómics? Sí, llegué desde las 9:30 de la mañana. ¿Cómo estaba la cola a las 9:30? Digo, yo... pasas todavía casi a la cuadra y te tardé 2 horas en entrar aquí. ¿A las 9? Ajá, era 9:30 y yo ya entré aquí como 11:45. Pues no lo puedo creer. Honestamente no lo puedo creer. Dime una cosa también. ¿Qué te llevaste? Me llevé... vine también con mi novia y... Ok, entonces te llevaste 6 cómics, me parece perfecto, porque yo ya conocí a tu novia. Vino aquí a la plática de Watchmen, se estaba durmiendo y me queda clarísimo que no es fan de cómics. Entonces, a ver, cuéntame. Sí, tomé Superman, obviamente, porque vi y creo a veces en algunas historias que escribe como Geoff Johns. Pero esperaba un preview de lo nuevo que va a sacar Scott Snyder con Jim Lee. Bueno, más o menos, que no sé qué lo vaya a sacar. Pero la verdad no viene nada, solamente viene un escrito y a lo mejor un sketch que hicieron, pero hasta ahí. Y pues obviamente el Infinity, que también con lo que van a escribir Jonathan Hickman, pues lo que está haciendo con Avengers me está gustando bastante. ¿Sabes qué? Yo leí los primeros 3 números de Jonathan Hickman de Avengers y termina muy parecido a las historias de Sandman de Neil Gaiman. Está muy interesante. Y llegas al final y casi casi fue como un sueño. O sea, termina de una manera tan abrupta que dije, a ver, ya me eché 3 cómics y nomás fue como que... Simsalabim, Abracadabra y todo, ¿se resolvió? Sí, así lo sentí, yo no me regañes, Carmix. A ver, bueno, deja que termine Ángel porque no ha hablado durante todo el tiempo y ahorita discutimos de Jonathan Hickman. Sí, bueno, de lo que había leído sobre Avengers, pues obviamente los primeros números, también como de no les estaba entendiendo mucho, entonces los releí y ahorita conforme he ido a la serie ha ido pues creciendo poco a poco. Y lo que ahorita va a tomar a partir de este preview, bueno, de este Free Comic Book Day de Marvel, pues pienso que va a ser algo muy, muy, muy bueno. Desafortunadamente, mi querido Ángel, nadie escuchó lo que acabas de decir porque se nos cayó la transmisión, pero afortunadamente lo estoy grabando, entonces tenemos 2 lugares donde se está grabando esta transmisión, entonces pues bueno, voy a tratar de conectarla ahorita, mientras nuestro buen amigo Carmix nos dice por qué estoy equivocado yo. Estás completamente equivocado con Jonathan Hickman. No es una historia imaginaria, o sea, realmente sí está ocurriendo lo que nos está contando en Avengers, pero sí está bastante denso. Tengo que admitirlo, no es tan fácil de leer como otros cómics, pero por lo menos trata de ser coherente con lo que está contando. No tiene una estructura, no tanto luego como lo que hizo Grant Morrison en Batman Rip, que estaba yendo de un lado a otro. Acá por lo menos sí tiene una historia un poquito más lineal. Y bueno, cambiando a los... siguiendo con el cómic que continúa, pues ya lo platicamos, que es el de The Walking Dead, el especial, que ese ya hablamos un poquito de él, yo creo que sí. Que de hecho yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas que vienen el día de hoy vienen por el The Walking Dead, porque a pesar de que la serie es increíblemente aburrida, que no absolutamente pasa nada, nadie está caminando, todo el mundo está esperando que lo maten, ¿Perdón? Y el final de la tercera temporada fue horrible. De las tres temporadas ha sido el peor. Sabes que la gente nos acaba de ver con un odio que no tienes idea, mi querido José Luis, pero no importa. ¿Perdón? Y a mí me gusta el cómic y me gusta la serie, pero el final de esta temporada sí no te deja nada, o sea... Yo honestamente estaba muy entretenido con la serie, me estaba gustando, los primeros 6 episodios me encantaron. Cuando se van a este lugar donde exploran enfermedades y explota y no van a resolver nada, etcétera, etcétera, me encantó. Pero en el momento que llegan a la granja, desde ahí ya dije ya... Se empieza a atrasar. Toda esa temporada fue terrible hasta que matan a todos los zombies que están en la granja. Perdón por el spoiler de hace 4 años. Después, hay gente. Y después de ahí vino esto con el gobernador y lo extienden y platican y cotorrean. Y después tienen que matar a todos los zombies de la prisión y son 6 episodios de matar a los zombies de la prisión. Y es como que ya estuvo bien, ¿no? Y lo peor de todo es que son el Walking Dead y se quieren quedar allá adentro. Porque yo alguna vez lo dije, siento que no solo se refiere a los zombies, el título, se refiere a las personas que están vivas tratando de escapar, pero en realidad van a morir tarde o temprano. De hecho, Rick Grimes ya perdió una mano en el cómic. Perdón si ya les di otro spoiler, lo siento mucho. Pero sin embargo, está pegando increíble la serie de televisión. Entonces yo creo que la mayoría de la gente sabe que viene esto y se viene corriendo para acá. Sí, por ejemplo, ahí lo único padre es de que tanto el cómic como la serie sí tienen cosas diferentes. O sea, tal vez la premisa es la misma, pero sí hay pequeños detalles que sí te cambian toda la historia. Sí, de hecho, me acuerdo cuando hicimos la plática aquí en Fantástico y nuestro buen amigo Spike dijo, creo que también tú lo dijiste, que el niño es la onda, el hijo de Rick es la onda. Y curiosamente, me acuerdo un episodio en la serie donde él ve a un zombie atorado en el lodo, le empieza a tirar piedras. Y después nos cortamos y regresamos a él y le sigue tirando piedras. Pues cortamos, regresamos a él y le sigue tirando piedras. ¿Fue así, neta? ¿Esto es lo más chido de la serie? No puede ser. A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos? El de Infinity. A ver, antes de que continúes, nomás quiero decirle a este individuo que su playera está increíble. A ver, está increíble tu playera. ¿Cómo estás? Un placer conocerte. A ver, yo te tengo mi Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Un placer tenerte. Y me acuerdo que tú, cuando recibiste esta brillante y divina playera, lo primero que hiciste fue tomarle como 20 fotos y subirlas a tu Facebook. ¿Perdón? 20 son pocas. Fue para presumirle a todo el mundo que tú tenías la playera. Es de Hot Topic, ¿verdad? Sí. Está hermosa, en serio. Y le tengo muchísima, muchísima esperanza a la película. Dime una cosa, ¿por qué Superman? En general, la mayoría de gente o le gusta Venom, o le gusta Wolverine, o desafortunadamente le gusta Gambit, o sin duda Batman. ¿Por qué Superman? Hal Jordan es la neta. ¿Qué onda con Superman? Tiene los mejores valores. Es la mejor persona. Y todos los superhéroes lo miran a él antes de tomar una decisión. Incluso Batman. Me parece perfecto. Lo acabas de resumir todo. Un aplauso para el joven. Gracias. Te gusta el superhéroe y sabes por qué te gusta. Y eso es muy bonito. Eso me encantó. Y lo padre es que Superman efectivamente es el que da la esencia o que da el camino a todos. Y lo más padre, de seguro ya lo viste en el avance, en el trailer, lo dice Jor-El. Jor-El lo dice. ¿Perdón? Magnífico trailer. De hecho, Jor-El lo dice. Tú vas a guiar a la gente y algún día podrán llegar a estar junto a ti en la luz. Ajá, sí. Perfecto. Es hermoso. Pero bueno, entonces me imagino... ¿Perdón? Y Henry Cavill como Superman. Es como ver el Superman de los 90s, no sé si te acuerdas. Sí, claro, claro. Imponente. No como Brandon Routh. De hecho, me gustaba mucho el Superman de John Byrne. El Superman de John Byrne tenía un pecho gigantesco y el símbolo estaba enorme. Sí, sí, sí. Y eso me gustaba muchísimo porque veías el personaje e imponía. Exacto. ¿Qué te pareció la serie animada? ¿La de los 90s? Sí, sí, sí. Es que mira, te van a ganar el espacio. Mira, no te entretengo más. Fórmate si quieres. Señora, qué bueno que venga usted. Me imagino que tu mamá viene a agarrar otros 3 cómics para ti, ¿verdad? Sí, me queda clarísimo, no te preocupes. Viene a pagar, de hecho. Ya viene a pagar. Mira, ¿sabes qué? Mira, adelántate porque viene el cómic de Superman. Sí, ahorita estamos platicando. Muchas gracias por estar con nosotros. Está preciosa esa playera. Yo no sabía si la quería, pero sí, sí la voy a querer. Y curiosamente voy a hacer lo mismo que él. Me la voy a comprar medium, 2 tallas más chica. Igual que tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él también... Perdón, sí, sí, sí. Es que hay que aprovechar, mira, si de hecho hay que tomarnos una foto al final, porque yo traigo la playera super pegada de Batman, él trae la playera super pegada de Superman. Eso me parece divino. Y curiosamente, al igual que yo hablo de Batman, el joven está hablando de Superman. Eso se me hace muy lindo. Y nomás me gustaría recordarles a todas las personas que están formados aquí en la cola. Obviamente, escuchen este programa en Comic Manía, que se llama Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. ¿Cómo estamos en la conexión? ¿Estamos bien? ¿Seguimos conectados? ¿Sí seguimos ahí? ¿Ya no? Vale, perfecto. ¿Qué te parece, mi querido Carmix, si nos dices cuál es otro de los cómics que va a llegar el día de hoy? Y me reconecto. Pues en lo que reconectamos la transmisión, el otro es el de Infinity, que es de Jonathan Hickman, pues se me está hablando de él, y de Jim Chung, que es precisamente el comienzo de esta nueva serie que va a ser el evento del verano. Yo no sé exactamente por dónde vaya a ir esta serie, pero por lo que entiendo es tratar de posicionar a Thanos como pues uno de los personajes importantes dentro de Marvel Comics, porque dentro de dos años, más o menos, ¿ya no? A ver, ¿nos vas a decir? Hay rumores de que parece que Thanos no es el villano de Avengers 2, sino lo van a dejar hasta la fase 3. ¿Qué? O sea, la fase 3 del universo Marvel. Parece, no sé, lo que se ha dicho en los blogs o en las noticias de cine, de cómics, parece que el rumor es de que Thanos va a aparecer hasta la tercera película de Avengers. Pues mira, podría ser, pero se me hace muy raro que le estén dando tanto poncho ahorita, ¿no? Este cómic como tal tiene en portada a Thanos, y el dibujo está padrísimo, porque es como una ventana que se rompe con diferentes aristas donde están todos los personajes del universo Marvel, los cósmicos, el Hombre Araña, los Avengers, los X-Men, etcétera, ¿no? Y ahorita hay una miniserie, o no sé si sea miniserie o serie de Thanos, que creo que es Thanos Rising, o sea, también, entonces no sé cómo vayan a posicionar, o cuál es la intención de Marvel con Thanos. Pues mira, yo honestamente le tengo mucha curiosidad, porque a pesar de que he tenido malas experiencias con los cómics de Jonathan Hickman, he tenido muy buenas experiencias también. Hubo creo que fue Fantastic Four Secret Invasion, 5 números, donde explora todo lo que está pasando con los Cuatro Fantásticos durante la Secret Invasion, y lo que más me encanta es cómo escribe a Franklin y a Valeria. Franklin y Valeria le quitan el protagónico a la Mole, y eso es difícil. Porque la Mole es uno de los personajes más entrañables de toda la historia de Marvel. Creo que le gana hasta el mismo Hombre Araña. Porque al menos el Hombre Araña se quita la máscara y no está tan feo. En cambio, la Mole no puede. Entonces, eso es lo que me encantó de ese número. Y curiosamente, hay algunos números de Secret Warriors que me llaman mucho la atención. El problema es que Secret Warriors llegó un momento a ser tan, tan, tan complejo, tan complicado, cuando deciden que Hydra controla todo. Hydra controla S.H.I.E.L.D., Hydra controla The Hand, Hydra controla Hydra, Hydra controla AIM, Hydra controla todo. Y dije yo, es muy interesante porque, como todos saben, la Hydra se basa en una bestia de muchas cabezas. Entonces es totalmente y completamente lógico. El problema es que dices, bueno, ¿quiénes son los buenos entonces? El grupo de Secret Warriors que une, ¿cómo se llama? Nick Fury me gustó bastante, porque además era el Nick Fury blanco, como debe de ser. Tal vez nadie podrá ser tan cool como Samuel L. Jackson, pero honestamente el Nick Fury blanco de los 60s, Black Fury, te pasas, ¿ah? Ni yo soy tan racista, Carmix. Carmix acaba de decir Black Fury, créanme, no fui yo. ¿Perdón? Es negro y se llama Fury, es Black Fury. Continuando. Oye, ¿sabes qué? Eso me recuerda a algo que tengo que decir al aire, porque después hay cierta gente que lo hace y lo hace a propósito, ¿no? Hace ciertas preguntas al aire y yo sé que nomás las hace para probar a ver si yo sí sé o no sé, por decir la estúpida pregunta acerca de los trofeos de la Baticueva. Es constante, porque creen que sí me van a atrapar. Y la cosa es que puedo hablar de los trofeos de la Baticueva, elijo no hacerlo, porque las historias son tan, tan, tan malas, que para qué lidiar con ellas. Honestamente, si no me creen, métanse a la página de internet que tenemos en nuestro blog, que es http://comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí pongo toda la historia acerca de cómo encuentran esos trofeos. También está esta otra pregunta que también es bastante tonta, acerca de si Batman tiene o no tiene hermanos. ¿Okay? Su hermano Thomas Wayne Jr. apareció en solo dos cómics hace siglos, en los años 70, escritos por, como siempre se me olvida su nombre, no, es Bob Haney, que es considerado uno de los mejores, peores escritores del mundo. Porque era muy, muy, muy divertido las estupideces que él hacía, pero era imposible que estuvieran dentro de la continuidad. O sea, hay un team-up que hace para Brave and the Bold, donde pone a Black Hawk con Batman uniéndose para pelear contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca especifica qué Batman es. Batman de Tierra 2, Batman de Tierra 1, porque no le interesa que si es canon o no. Él quiere contar la historia. Wildcat nunca tuvo una versión en Tierra 1. Wildcat solo fue un personaje de Tierra 2, Ted Grant. Y curiosamente hay uno o dos números de Brave and the Bold donde Batman de Tierra 1 se une con el Wildcat de Tierra 1. No te dicen un por qué, un cómo, no, nada, nomás aparece. Y punto, de hecho un amigo me lo regaló. Y dije yo, pero es que, ¿de dónde sale esta historia? Y dice, es Bob Haney. Por eso es que además de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, 4, etcétera, había una tierra llamada Tierra B. La B, grande, B de burro, significaba Brave and the Bold o Tierra Bob Haney. Porque eran las historias que no era imposible que encajaran en cualquier otro universo, excepto en el universo que este hombre se creaba en su cabeza, ¿no? Entonces, por eso, esos, cuando hacen esas preguntas, yo sé que nomás lo hacen para probarme, nomás lo hacen para ver si sé o no sé. Y el último programa, del miércoles pasado, alguien habló con una pregunta acerca de Miss Fury, un personaje de los años 40, diciendo que él quería ver quién fue primero o quién le robó a quién, porque su traje es muy parecido al de Catwoman. Y estaba diciendo acerca de ¿sabes qué? Yo opino esto y esto y esto. Y nomás sé que lo dijo para saber si yo sabía o no sabía quién era Miss Fury. Y obviamente le dije, mira, yo creo que en los años 40 todo el mundo estaba robando de todos. Y curiosamente, si la mujer no tenía un traje tal cual de una gata, eres como un felino, sí, está todo de negro, etcétera, pero no es así específico gato, es como felinos en general. Pero lo curioso es que dije, ¿sabes qué? Quiero saber y quiero especificar qué es lo que está pasando con este personaje y con Catwoman. Y yo soy malo en matemáticas. Pero ayúdenme, por favor. Catwoman hace su primera aparición en 1940. Miss Fury hace su primera aparición en 1941. Entonces, creo, no sé si estoy en lo correcto o no, pero tal vez 1940 es antes de 1941. Okay. También, obviamente, tenemos que recordar que la primera aparición o las primeras apariciones de Gatúbela, ella no tenía su traje tan conocido. De hecho, primero solo tenía, era una femme fatale, tenía solo un vestido. Más adelante se pone literalmente una cabeza de gato y poquito a poquito su traje se va volviendo más superheroico, más parecido al de Batman o más cercano al de Batimujer, hasta que eventualmente se vuelve uno que a mí me gusta muchísimo, que es increíblemente impráctico, pero me encanta, que es un vestido largo, morado, con con highlights verdes, ¿no? Con ¿cómo se llama? ¿Perdón? Como con toques verdes, luces verdes, ¿no? Con toques verdes, obviamente tacones altos, capa. No, tenía la máscara, se veía muy sexy, muy impráctico, porque además era muy bonito. Recordarán, creo que fue hace 2 años en los Oscars, que llevó Angelina Jolie un vestido que le cortaba hasta mero arriba y para que se paraba de cierta manera, se le salía su pierna. Pues el traje de Gatúbela tenía dos, entonces ambas piernas salían, no importa cómo se parara, ¿no? Entonces eso me encantó de ese traje, pero obviamente finalmente tenemos al divino traje que lo diseña Darwin Cook, si estoy en lo correcto, que es el traje todo negro. Entonces obviamente se tardó mucho tiempo en llegar a ese punto. Entonces si vamos a decir quién le robó ese estilo de traje, fue Gatúbela a Miss Fury. Pero ¿quién robó la idea de una femme fatale tirando a o parecida a una felina? Es Miss Fury que se lo robó a Gatúbela. Entonces, pues, ¿qué llegó antes? ¿El pollo o el huevo? ¿O la gallina o el huevo? Son ese tipo de preguntas que digo, señores, ¿para qué discutimos eso? ¿Para qué debatimos eso? Si te gusta Miss Fury, disfrútala. Si te gusta Catwoman, disfrútala. ¿Y qué salió primero? No sé. Es como toda la gente con la que me vio peleando acerca de ¿qué salió primero? ¿El cómic o el manga? No sé, y honestamente no me interesa. Porque para mí, el cómic salió primero. Pero para los otakus, o mangosos, como me gusta decirles, salió primero el manga. No voy a poner a pelear con ellos acerca de eso, ¿no? Que lo disfruten. Y lo mismo le digo al cuate que le gusta Miss Fury. Pero a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ya nomás para cerrar de Infinity. Como digo, tengo malas experiencias con Jonathan Hickman, tengo buenas experiencias. Y le quiero dar una oportunidad, porque honestamente, si hay un gran, gran, gran villano masivo y gigantesco en Marvel, es Thanos, y me queda mucho mejor que Galactus. Porque aunque Galactus sea mucho más poderoso, Galactus nomás se para y dice, te voy a comer. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Bueno, es que sí, pero te podemos platicar y discutir y debatir. No, tengo hambre, voy a comer, ¿no? Es como esos niñitos, es como mi sobrina. Sería un saludo a Michelle Corral Moisés, que básicamente se pone a llorar hasta que le dan de comer. Y es exactamente lo que hace Galactus. En cambio, Thanos tiene algo un poquito más. Y lo padre es que es un villano muy operático. le encanta contarte el por qué es villano. Le fascina. Él y Doctor Doom se deberían de unir un día a nomás monologuear. Exacto. Monologue, como dicen en los Increíbles. Y nomás hablar de sus tramas terribles, ¿no? A ver, ¿tú cómo pudiste haber matado a Reed? Ah, bueno, yo pude haber matado a Reed, pero me puse a debatir con él cómo lo iba a matar. ¿Y tú cómo pudiste ibas a matar a Adam Warlock? Bueno, yo iba a matar a Adam Warlock, pero... A ver, ¿qué más tener? Exacto. Monologuistas anónimos, exactamente, mi querido Carmix. ¿Qué más tenemos? Está un cómic de los Pitufos, por alguna razón. No sé exactamente de qué editorial es. Pero pues supongo que son un clásico de toda la vida. No sé si vayan a hacer una especie de reimpresión de los cómics originales franceses. No sé. Mira, ¿sabes qué? Lo que tengo que decir es... Yo nunca fui fan... No, está mal, hay que apretarle. Ahorita, yo nunca fui fan de los Pitufos, pero sin embargo hay mucha gente que son como que... Están clavadísimos con ellos, me imagino. Y tanto sí que ya le hicieron película... Y viene otra película. A ver, agarren el micrófono en lo que yo trato de resolver este problema que tenemos. Sí, fue una película de acción viva mezclada con animación, ¿no? Creo que por ahí creo que Katy Perry hizo la voz de Pitufina o algo así. Sale Katy Perry, es la voz de Pitufina. Sale Nick Patrick Harris. Doogie Howser. Doogie Howser. Sale también Sofía Vergara. Sale Hank Azaria. Hace de Gargamel. Y creo que, no sé si para el próximo verano o en este diciembre va a salir la segunda parte. Es como las franquicias que estaban haciendo con Garfield y con las ardillas, ¿no? Con Alvin y las ardillas, ¿no? Exactamente, son revivir franquicias en el mundo actual, acción viva, con animación, muy infantil. O sea, sí son un humor muy infantil. Pues mira, yo lo que puedo decir de los Pitufos es que por lo menos sé que la primera historia que se publicó en la vida era de que decía los Pitufos negros, que eran como unos Pitufos zombies. O sea, algo se infectaban y los estaban mordiendo a los demás Pitufos o una cosa así. O sea, la verdad estaba bastante denso para la época, ¿no? Sí, y cómo olvidar que la leyenda urbana de que los Pitufos eran satánicos en los 80, que hasta en los noticieros salió esa noticia que un Pitufo había matado a un niño. Sí, nos decían que si ponías el disco al revés de los Pitufos escuchabas mensajes satánicos o no sé qué. Sí, digo, y además, bueno, o sea, los Pitufos sí tienen sí están, tienen un trasfondo... Más o menos así, porque son como... no una secta, pero por ejemplo, Gargamel es un monje. Y entonces los Pitufos... No, ahorita en este momento no recuerdo qué es lo que representaban, pero sí tiene un trasfondo... Yo sé que los Pitufos representaban algo así de los siete pecados capitales. Digo, tenían al Pitufo goloso, que es pues la gula. Tenían un Pitufo vanidoso, adivinen qué pecado capital es. Y bueno, así iban las personalidades. Y bueno, cambiando de cómic, está también otro de Bob Esponja. Bob Esponja es la onda, o sea, aunque ya pasó su momento, pero todavía sigue teniendo sus fans. Y además tiene un humor entre Ren y Stimpy, un humor infantil, un humor adulto, o sea, digamos que ahorita ya muchos niños no lo conocen porque están con Adventure Times o con otras series, pero en su momento Bob Esponja sí era muy muy muy divertido, con un humor que hasta puede ser muy tonto, pero ese es el chiste de la caricatura. Que aparte según está ahí está, tenían como un universo superheroico dentro de Bob Esponja, ¿no? Que estaba Sireno Man y el niño Percebe. Sí, eso sí lo recuerdo, muy bueno. Una parodia entre Aquaman, Batman y Robin. Ok. Sí, hay una especie de Aquaman viejito en Bob Esponja. Espérate, ¿hay un Aquaman viejito? Porque no es que recordarán que en un cómic de Kurt Busiek, Aquaman Sword of Atlantis, bastante malito para ser Kurt Busiek, honestamente, pasa más o menos lo mismo. Tenemos a The Dweller in the Darkness, que es a un Aquaman viejo, que parece al capitán del Jolly Roger, del Piratas del Caribe 2, que parece que tiene como cabeza de pulpo casi. Y lo que termina pasando es que después de 52, él se cambia, se modifica, pierde la mano y elige a otra persona para que tome el manto de Aquaman. Y dije yo, ¿Kurt Busiek, neta? O sea, ni eran los nuevos 51 y ya estaba saliendo algo tan estúpido. Pero a ver, pues va a salir algo de Bob Esponja. Algo me dice... que todos los primeros títulos que hablamos, los de Simpsons, los de Adventure Time, esto de Bob Esponja, etcétera, etcétera, todos esos son los que seguirán acá arriba. Todos los demás yo creo que ya volaron, ¿eh? A ver. Y esos títulos son los clasificados como Gold Comics, todos esos, incluyendo Bob Esponja, Los Pitufos, Superman, Walking Dead, son los que ellos, los Gold. son los Gold, o sea, lo que sospechan que la gente va a agarrar con más furia. ¿Sabes que de hecho alguien subió una página, no, perdón, unas fotos, creo que se llama, es una tienda de cómics en los Estados Unidos que se llama Alarm, y subieron lo que está pasando ahorita que tienen el Free Comic Book Day ahí, y que aparentemente está de locura también. Y yo, ¿en serio? O sea, no puede ser que con toda la... Porque estamos de acuerdo, y no lo digo acá para que me corran, porque el dueño de la tienda, David Doria, que se encuentra aquí arriba, pero todos estos cómics, si checamos en cualquier página de internet, ya están arriba. Puedes conseguirlos gratis y sin formarte 2 horas, pero creo que algo muy padre es que la gente insiste en tener sus cómics en físico. No pase lo que pase, una guerra nuclear, no importa, tú quieres tu cómic y lo puedas tocar, lo puedas oler, lo puedas abrazar. Curiosamente yo, y no sé por qué voy a decir esto enfrente de todos ustedes, me van a linchar, pero honestamente siento que es mejor para mí tener solo los digitales. ¿Sabes por qué? ¿Perdón? ¿Por el espacio físico? No solo por el espacio físico, porque yo detesto que alguien toque mis cómics y que deje sus huellas digitales ahí, porque dije yo, maldita sea, solo debe estar mi aceite, mi mugre, mis huellas, mi esencia debe de estar aquí. De hecho, fue muy, muy, muy lindo, ¿no? Porque la semana pasada vinimos el sábado a hacer la plática de Watchmen, que honestamente tengo que admitir, no fue mi mejor plática del mundo. Siento que estaba un poquito desconcentrado. Curiosamente, algunas personas la están viendo y dicen, muy buena plática. Y dije, ah, mira qué padre. En mi peor momento sigo siendo mejor que algunos. Pero bueno. Pero obviamente no me estoy refiriendo a los editores de DC o Marvel, Televisa. Para nada. Nomás, lo único que tengo que decir es que yo jamás confundiría un 0 por un 1, pero hasta ahí lo dejamos. ¿Perdón? Ni alguien que ya haya estudiado inglés en la primaria confunde el 0 con el 1. Eso sí, ni cómo ayudar. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de lo que estamos hablando de este. Ese día yo traje mi TP de Watchmen y tú, mi querido José Luis, y Logan Navoa se pusieron a ojearlo y yo puse una cara de aléjense de mi cómic. Señor, un placer. ¿Pudiste conseguir todos sus cómics? Conseguí Superman, Last Son of Krypton. Ya, con eso estoy feliz. ¿Qué más conseguiste? Batman, Beware the Batman. Y ya. ¿Sabes qué? Antes que te veas, ¿tu nombre es Roberto? Es que lo pones de una manera extraña en Facebook, entonces no sé. Ah, exacto. Ese es el punto. Lo que te voy a pedir es tomarnos una foto, porque tú traes tu playera de Superman, yo traigo la mía de Batman, y lo curioso es que ambos tenemos la necesidad de comprar 2 tallas más chicas las playeras para que se note más el músculo. Entonces yo creo que es muy chido que somos el world's finest. Entonces vamos a tomarnos una foto para que la gente lo pueda ver en lo que nuestro buen amigo Carmix nos toma la foto. A ver, le voy a pasar el teléfono. A ver, le voy a pasar el micrófono a José Luis para que distraiga a la gente un ratito. Sí, en estos momentos le están tomando la foto que próximamente va a estar en el Facebook de Comic Mania. El pequeño recuerdo que se lleva hoy. O sea, directa a Facebook y a Twitter. Hasta parecemos como gemelos casi. Lo Wolfine, señor, un placer conocerte en persona. Excelente playera, nos estamos viendo. Gracias por seguir escuchando Comic Manía. Que sigas bien, Roberto. Bye. Es que serio, se ve graciosísima la foto. En serio, es como parecemos como que hermanitos o algo así, o primos o algo así, muy extraño. Pero ahí verán la foto en Facebook, esa derechita para allá. Señores, ¿qué más va a llegar el día de hoy? Vamos a ver, tenemos más gente. La gente sigue formada. Déjame preguntarle a la gente cómo ven la cola. Una pregunta, ¿cómo está la cola ya? ¿Sigue igual de larga? Sigue igual, como de una hora, yo creo. ¿Cuánto tiempo hicieron ustedes? Como hora y media. ¿2 horas? ¿Ves? Tu novia sí cuenta bien. Ella sí sufrió más que tú, porque tú sabes que vas a agarrar tus cómics. Y ella dice, lo que tengo que... ¿Tú también compras cómics? Sí. ¿Cuáles vienes a buscar? Ahorita me comí Girls. ¿Perdón? Me comí Girls. Ah, claro. Tenía que ser otaku. Sí, obviamente, las mujeres en general les gusta más ese tipo de cosas, me parece divino. Yo no soy fan de ese tipo de cosas, no sé por qué. ¿Cómo se llama? El hentai está un poquito. Pero no hablemos del hentai. Gracias, espero que te diviertas, pero 2 horas, ¿eh? Pues espero que lo consigas, no los entretengo más. Próximamente van a subir y van a poder seguir conseguir todos sus cómics. Es increíble, pero 2 horas de cola, es increíble, ¿eh? ¿Perdón? La fila desde que empezó el programa sigue igual, o sea... sube gente, sale gente, pero la fila está en el mismo punto. ¿Sabes qué? Siempre lo han dicho, cuando el mexicano huele algo gratis, aunque sean golpes, ahí viene directo, pero me parece perfecto. Tristemente yo me estoy acá burlando y todo eso, pero yo estoy, no tiene idea, me está quemando la piel de que no tengo en mi mano de un lado Infinity y del otro lado el Superman. Pero bueno, ¿qué más va a venir? Curiosamente que mencionabas otakus, Dragon Ball. Dragon Ball. A ver, ¿ustedes saben algo de Dragon Ball? ¿No ya murió? ¿No ya fue? ¿Continúa? Acaba de salir una película nueva en Japón. Y aquí en México sale en 2 meses. Lleva ya como que más de 13 años siendo la onda Dragon Ball, ¿no? Más bien hace 13 años que no salía película de Dragon Ball. Pero la gente seguía esperándola, ¿no? Sí, y de hecho se supone que van a salir capítulos nuevos y todo. Wow, no, yo no entiendo, ¿eh? ¿Y eso qué significa? A ver, me acabas de... Es que a mí me encanta, José Luis me dice algo como si yo supiera. Dice, la película la escribe Akira Toriyama. Y yo digo, ¿qué es eso? Es el creador de Dragon Ball. Ah, ok, ok. Ajá, o sea, él escribió Dragon Ball y Dragon Ball Z. O sea, Dragon Ball GT, él ya vendió la... Espérate, algo que yo no sabía de José Luis. Eres mangoso, no lo podía creer. No, solo en esa época estuve entre los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball y los Supercampeones. Nada más fuera lo único, fue mi infancia. A ver, ¿tú también, Carmi? Sí, yo grababa los capítulos de Dragon Ball. No, ¿Brony? ¿Ex-mangoso? ¿Cómo le permití la entrada al programa? No, no es cierto. Claro que no, es un placer como siempre. Y de hecho, ¿sabes qué es lo que no dije la semana pasada en el programa? Te pido una gran disculpa. Hablaste, pero también tú no, que no lo promocionas. Capítulo 7 del Cafecito Comiquero ya está al aire. Sí, desde la semana pasada, el Café Comiquero. Sí, ya sé que el nombre no fue tu onda, pero a mí se me hace algo muy... Carmix, lo más importante, que hay diferencia de mí a otros amigos que he tenido, yo dejo que mis amigos sean libres. Que ellos digan y hagan y hagan desorden como ellos quieran. Lo que yo opine o no opine, eso es totalmente X. Yo sentí que tenías una gran cantidad de nombres que pudiste haber elegido, especialmente utilizando tu nombre. Porque Carmix hay muy pocos. El problema de Carlos o Joey es que hay muchos, ¿no? Pero ¿cuántos Carmix hay? Por eso es Carmix First. Hay una marca de no sé qué, creo que de detergente. Para parafrasear un poquito este brillante programa que nos gusta a los dos, que se llama Game of Thrones, es Carmix, the first of his name. Entonces dije yo, pudiste haber hecho, ¿no? Carmix, cómic, suena igual. Dije, pudiste haber hecho algo así. Pero ¿quién soy yo? Haz lo que tú quieras. Por eso, no sé, Carmix Comics y Comics con X al final, pero... Hey, la última vez que alguien promocionó una tienda posible, lo corrieron de aquí y nunca regresó. Su nombre es Chicken Master, un fuerte saludo. Pero no importa, lo importante no es el nombre, yo siempre lo he dicho, porque yo tuve programas con nombres muy, muy terribles, Los Caballeros Nocturnos. No, yo tuve Los Caballeros Nocturnos, La Quinta Dimensión y Comic Conexión. Y honestamente de esos tres no haces uno. Comic Manía ha sido el que más me ha gustado. Entonces pues, obviamente con ese me he quedado. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ya salió el séptimo capítulo del Cafecito Comiquero. ¿De qué hablaste esa vez? De Neil Gaiman y de Sandman. Wow, excelente tema. Muy complejo, pero vale la pena, ¿no? Así como le dije al chavito que estaba por acá diciendo que le gustaban los cómics de alta violencia. Dije, ¿sabes qué? ¿Te gusta alta violencia? Léete Watchmen. Hay alta violencia y poquito a poquito vas a encontrar cosas más interesantes. Y lo padre fue que dijo, ¿sabes qué? Sí, Comedian y Rorschach son la onda. Sí. Yo derechito a la violencia. Pero a ver, entonces, jóvenes, les gustaba Dragon Ball y aparentemente salió algo de Dragon Ball y me imagino que la gente lo está agarrando inmediatamente. En junio, no sé si son historias nuevas o van a reimprimir todas las sagas, pero sin censura y a color. Ahorita que dices sagas, no, esto no viene a nada, porque ni debería de hablar de este tipo de temas, pero recuerdo que me contaron una vez que la gente enloqueció con Los Caballeros del Zodíaco porque son a través de sagas, y vino un final, y hubo un rumor de que iba a haber otra saga, pero no existía, era nomás un rumor. Bueno, pero se tardó mucho en llegar o algo así, y que aparentemente la gente se paró afuera de TV Azteca a exigir la saga de Hades, si estoy en lo correcto. Y dije yo, wow. La última que transmitieron fue la de Poseidón y no recuerdo si sí terminaron o se quedaron a uno o dos capítulos del final y después volvieron a empezar, pero sí salió la saga de Hades en cómic y después ya digamos que con el tiempo se podía conseguir de manera alterna, pero sí en televisión ya no volvieron a pasar los nuevos capítulos. Yo no puedo creer que sepas tanto de esto, porque te llevo conociendo, te conozco ya por casi 3 años y hasta ahorita viene a salir este oscuro secreto de tu pasado. ¿Qué más tenemos? Este honestamente no lo conozco yo. Se llama Endangered Weapon B. No tengo idea de qué es, pero tiene como un arqueólogo y un robot manejado por un osito o algo así. Entonces, y hay unos tentáculos estilo Cthulhu, entonces, pues no sé qué tal esté. Yo honestamente creo que ese no va a ser uno de los cómics gold que ustedes mencionan. Ha de ser como estas cosas independientes que lo ponen ahí para... Ese Silver, para que la gente ya tenga una idea. Ah, para las personas que no saben, se dividió en dos, Gold y Silver. Y Gold siendo las cosas que la gente iba a querer más y Silver las gentes que iba a querer un poquito menos. ¿Sabes qué también es lo triste? Aprovechando que ahorita está Marvel Now, debieron de haber sacado a la gente de Marvel un Marvel Now sampler con si no tal cual, dos o tres historias. Le hubieran dicho a todos sus escritores que buscaran la manera de reducir de lo que se trata su cómic en dos páginas, y hacerte como buscar alguna manera de continuarlo. Por decir, yo recuerdo una vez hace muchísimos años, Marvel tenía un fanzine llamado Marvel Age. Con los anuales, los utilizaban para promocionar todos los cómics y todas las historias que iban a salir en el próximo año. Y recuerdo que de la manera que lo resolvieron es, uno de los años fue, los editores de Marvel le empezaron a hablar a todos los superhéroes para preguntarles cuáles iban a ser sus aventuras durante el próximo año o qué es lo que estaban haciendo para poder hacer los cómics, porque en el universo de Marvel, los superhéroes tienen sus cómics. Y de hecho, Stan Lee y Jack Kirby escribían y dibujaban el cómic de los Cuatro Fantásticos y tenían que ir de vez en cuando al Baxter Building para de esa manera que los Cuatro Fantásticos aprobaran los cómics que ellos estaban haciendo. Exacto, eso se me hizo bastante gracioso, ¿no? De hecho, hace muchísimos años, ahí por el 2000, salió una serie llamada Marvel Comics, donde hacen la versión del universo Marvel de ciertos superhéroes. Hicieron los Cuatro Fantásticos, Daredevil, Spider-Man, etcétera, etcétera. Entonces, a donde iba con todo esto es que esos editores agarran y le están hablando a todos y cada uno de ellos. Y en el caso, por decir, de John Byrne, las dos páginas o la página que él utiliza para promocionar lo que estaba haciendo en Hulk es una página que no aparece en los cómics de Hulk. Tienes que leer ese anual para tener como que la historia completa. Entonces, es lo que hubieran hecho, porque por decir, ahorita acá que estamos afuera de Fantástico, esta magnífica y grandiosa tienda que constantemente nos abre sus puertas, no como otras convenciones o otros lugares, pero no hablemos de eso. Estoy viendo acá el póster de Marvel, de Avengers Arena. Muchísima gente no lo está comprando por obvias razones, porque parece que es un refrito Battle Royale de Hunger Games. Y no creo que nada más esos dos. De Gladiador, de Espartaco. Y sí lo es, en cierta manera. Es total y completamente un plagio, pero lo hacen tan bien que es entretenido, porque lo importante no son las acciones o la gente que está muriendo, o cómo están muriendo, o qué tan poderoso es Arcade. Lo en serio importante es los personajes. Y como personajes muy insípidos, honestamente, quitando los que aparecían en Avengers Academy, que eran Metal y esta niña, ¿cómo se llama? Y Hazmat. Y obviamente Reptil, le habían dado mucho que hacer. Por decir, X-23 se me hacía un personaje tan X. Ah, Nico Minuro y Chase son la onda también de los Runaways, pero no tenían mucho que decir con los otros personajes. Y sin embargo, cada uno de los personajes son súper interesantes. Y cada vez que uno de ellos muere, en serio te afecta. Dices, hombre, Squad, los acabo de creer. ¿Perdón? Al personaje de Metal. Metal lo matan en el primer número. Metal se murió y es uno de los personajes más interesantes de todo Avengers Academy. Y lo curioso es que mucha gente no le está poniendo atención y me encanta porque alguien puso o posteó en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía Radio, y dijo, acabo de leer Avengers Arena que está publicando Marvel Televisa y es magnífico, lo recomiendo muchísimo y no sé qué. Perdón, bueno, Marvel Televisa o algo así. Tal vez no, pero dijo que lo estaba leyendo y que estaba magnífico. Y dije yo, qué curioso porque yo llevo 10 meses recomendándolo. Entonces ya finalmente después de 10 veces me hizo caso y le dije, ¿sabes qué? Y deberías de leer Hawkeye y deberías también de leer Daredevil, que están buenísimos y sin embargo mucha gente los está pasando porque tú ves las portadas de Hawkeye y no te dicen nada, ves el interior y el interior es tan poco como el cómic de superhéroes que uno está acostumbrado a leer que honestamente no te llama tanto la atención y con un sampler hubiera sido el momento correcto en un Free Comic Book Day para en serio ya destrozar a los nuevos 51, que honestamente yo quiero mucho a DC, pero no están haciendo nada interesante. La verdad no, y creo que si hubiera sido una muy buena idea, y hubieran reimpreso el Point One que se hizo hace algún tiempo, ¿te acuerdas? Ese era bien un buen punto de entrada. Y bueno, otro cómic de los Silver, se llama FUBAR, que explícanos qué es FUBAR, Joy. FUBAR es algo que dicen, creo que lo dicen en el ejército. Si divides cada una de las palabras, son varios insultos unidos. Y básicamente lo que significa es que todo se fue al demonio, ¿no? Todo salió mal. Pero obviamente no voy a decir exactamente lo que significa. Pero bueno, digamos fouled up beyond any recognition. Y aparentemente es el nombre del título. ¿Y de qué se trata? Porque yo veo acá un personaje, pues no, yo creo que se parece como a, ¿cómo se llama? Napoleón, ¿no? Pues algo así, o tal vez la guerra civil de los Estados Unidos. No ubico muy bien de qué se trata la historia, tampoco hay créditos aquí. Yo te puedo decir una cosa, yo he visto algunas cosas acerca de la guerra civil y he visto algunos programas y todo eso, y la palabra FUBAR nunca fue dicha por ni el norte ni por el sur. Pero bueno, ¿qué más tenemos? A ver, déjame checar si seguimos conectados, ¿no? A ver, le paso el micrófono. Tenemos otro cómic que es propiamente de superhéroes, aparentemente, o están retomando historias tanto como de manga o de superhéroes al mismo tiempo. Se llama Molly Danger, featuring Princess. No sé exactamente quién sea la editorial. Se llama Action Lab, la editorial. Por alguna razón tiene una... El logotipo es como un tigre con un cohete. O sea, está bastante extraño, ¿no? O es un coyote, no sabemos muy bien. Pero bueno, se ve que es como una historia clásica de superhéroes, o al menos la portada nos da a entender esa parte. Pero tiene como un dragón, y este dragón curiosamente se parece bastante a los dragones que hacía Toriyama, ¿no? Sí, exactamente, ese es muy anime. El dragón. Y después tenemos, porque digo, no nos vamos a detener mucho con ese cómic, porque honestamente pues ni sé de qué se trate. Esta parte, por lo menos el dibujo se ve bonito, se llama Rush Zone, y se ve que es un cómic patrocinado por la NFL. Estas son las mascotas de los equipos de NFL, son los que tienen las aventuras, digamos, un poco superheroicas. Es como si agarraras aquí a las Chivas y a la América, ¿te siendo superhéroes? Sí, si agarraras a la mascota en sí, o sea, digamos, a la mascota de la América, a la mascota de las Chivas, al de los Pumas, y los pones, les das superpoderes y son aventuras heroicas. Que curiosamente sí pasó, hubo un cuate que llevó un cómic a Festo Cómic que se llamaba... algo de Sport Heroes o Soccer Heroes, algo así. La Chiva sacaron un cómic donde el personaje, la mascota, se llamaba Super Chiva y era heroico. Al Chiva Fighter, ¿no? Ándale, algo así, Dios mío. Pero bueno, y este no entiendo exactamente de qué se trate, pues que se llama Action Time Buddies, pero se parece a un pony, así que tal vez le dé una oportunidad. ¿Son ponies? Dios mío, ¿sabes qué? Para mí, Carmix, que tú nomás estás viendo ponis hasta en tus sueños, en serio. Déjame ver qué es esto. Es Action Time Buddies. Es Action Time Buddies y aparece un pony. Yo creo que lo que está pasando, están buscando la manera de jalar a todos los fans, a todos los bronies, para que de esa manera se lleven ese cómic. Pero dije yo, si te lo van a regalar, no van a lucrar con él, ¿para qué te lo hacen con ese tipo de engaño? Se me hace muy tonto, ¿no? Pero bueno. ¿Perdón? Están del original My Little Pony, ¿para qué? No puedo creer que compres eso, pero no voy a decir nada, porque todos tenemos derecho de... Tú escuchas a Justin Bieber, a Justin Timberlake, y no, tampoco digo nada. Pues porque es muy buena música, ¿de qué hablas? Es excelente. De hecho, ¿sabes que una de las cosas muy tristes? Algo estaba pasando muy extraño con lo que está en esa transmisión, y obviamente le echo la culpa a que es una PC, sin duda, pero ¿qué les puedo decir? Desafortunadamente el Sam Broadcaster no lo hacen para Mac OS, no lo pudimos utilizar. De hecho, queríamos tener como música de fondo y no podía salir. La transmisión se está cortando todo el tiempo. Es un desastre, pero Lorda ya me dijo, a las 4:20 tenemos que cerrar el changarro porque ella se tiene que ir, como había mencionado antes, a un bautizo y pues no se va a poder quedar con nosotros para seguir checando. Pero vamos a ver qué más cómics hay para toda la gente que está listo para llevárselos. Se llama Steam Engines Oz. Es como una versión steampunk del Mago de Oz. Está pegando mucho todo este rollo del steampunk, ¿no? De hecho, cuando me fui a San Diego, a mí me encanta cómo constantemente estoy presumiendo que me fui a San Diego. Y cuando vaya a San Diego en julio, espero volverlos a ver, habían muchos superhéroes steampunk. Y de hecho, lo que yo disfruto de los superhéroes steampunk es, por alguna razón u otra, las mujeres deciden que las versiones steampunk deben tener menos ropa que las versiones modernas. Entonces se ven increíbles. Y la cosa es que se ven increíbles, pero no se ven, ¿cómo sería la palabra? Como grotescas o agresivas. La palabra es esa, Carmix, elegantes. Entonces, ahorita van a hacer algo con el Mago de Oz, steampunk. Sí, Kertak, también no sé qué fascinación hay con el Mago de Oz, ¿no? Ves que salió la película esta que... No, yo no la he visto, Es muy mala. Es muy mala la película porque tiene un buen director, tiene un buen actor, tiene a Mila Kunis y te, sí, Rachel, no, es Rachel Weisz y la niña esta, la ¿cómo se llama? La viuda del Guasón, la viuda del Joker, es Michelle Williams. Pues tienen niñas bonitas y muy buenas actrices además, Mila Kunis 2-3, pero curiosamente la película es tan sin embargo, es tan, y James Franco es tan sin embargo, que curiosamente, hablando de cosas sin embargo, lo hice el jueves, le doy las gracias a nuestro buen amigo Bernardo Soto que me dio la entrada, fui a ver Spring Breakers con Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson y la esposa de Harmony Korine, Rachel Corrine, todas en bikini durante toda la película y Harmony Korine haciendo unos acercamientos muy extraños a, no sus rostros, digamos, porque todo lo que está haciendo, lo que sucede en una actriz es en sus ojos, en su rostro, pero aquí le estaba haciendo acercamientos a otras cosas. ¿Perdón? Si sale en traje de baño, en bikini para ser específico, entonces, ¿para qué perder el tiempo en ciertas tomas? Sí, no, pero se iba directo y yo decía, wow, gracias, Harmony Korine. La película es malísima, pero cada vez que me aburría decía yo, espérate. Está Vanessa Hudgens en bikini. ¿Qué me interesa la historia? Y déjame decirte, yo sé que tal vez mucha gente prefiere a Ashley Benson, que es la güerita muy delgada, muy bonita, pero por alguna razón u otra me gusta, me encanta Vanessa Hudgens. No sé, tal vez porque soy fan de High School Musical, no sé, pero bueno. No, y déjame decirte, hay un momento excelente, de hecho hay dos, donde cantan canciones de Britney Spears. La onda. A ver, ¿algo más? Este, por supuesto. Este, sí. Mouse Guard. Un especial del Free Comic Book Day, dibujado y escrito y hecho todo por David Peterson. Es una chulada esta historia. Ya por ahí al principio de la transmisión le hablamos bastante acerca de ella. Pero la verdad, algo que le tengo que reconocer bastante a David Peterson es que es un artista a toda regla. O sea, él... lejos de agarrar, hacer referencia fotográfica o algo, si tiene que diseñar una catedral o un edificio donde se desarrolle la historia, en lugar de buscar fotos de un edificio, de una catedral, hace una maqueta de la catedral, le toma fotos y sobre eso dibuja su cómic. O sea, se tarda bastante en hacer cada número, de hecho... Ahorita ya deberíamos estar, creo que en el tercer volumen o cuarto de su historia, y apenas terminó la segunda, tercera miniserie, y el hardcover todavía falta bastante para que salga, pero cada que sale un número uno nuevo, es muy, muy recomendable y vale mucho la pena la espera. Y el siguiente cómic, bueno, este es como ya para más chicos, que es acerca de Sonic. Es un crossover, creo que con una de las franquicias que a mí más me gustan, que es Mega Man. ¿Tú eras más gamer también cuando eras chavo? Ay, sí, yo no soy muy gamer. Y si soy los gamers, lo único que me gustaba son los de deportes. Ay, sí, gamer, sí, no es lo mío. Pues lo que le tengo que reconocer a este cómic de Sonic es que es un cómic, para ser independiente, infantil, que no es Marvel ni DC, es el cómic más longevo de una franquicia de videojuegos y que se mantiene. O sea, la verdad es un... ¿Mando? Y, por ejemplo, las ventas del cómic o manga de Sonic, no sé exactamente... son de los más vendidos aquí, tanto en México como en Estados Unidos. Sí, curiosamente, porque pasan los años y este personaje sigue gustando. ¿No? Y la verdad es, y ahora este crossover que van a hacer con otra franquicia muy interesante que es Mega Man, yo creo que va a pagar bastante, ¿eh? Mega Man. O sea, Dragon Ball, Mega Man. Señores, ¿qué onda con ustedes? O sea, ya... Yo pensaba que estaba junto a personas que pensaban lo mismo que yo. Que era solo cómics y nada más, y si rehusaban, y le decían no a todo lo demás. Archie, no, aléjate de aquí. Sí, pero no hay spandex. Entonces, ese para mí era lo importante. ¿Perdón? Conocí a Punisher. ¿Por qué me recuerdan eso? Pero a ver, ¿qué más tenemos ahí? ¿Querías decir algo de Mega Man? No, ya lo comentamos, adelante. Es que no se deja de caer esta transmisión. Sonic y Mega Man. Dios mío. O sea, nomás, ¿perdón? Dos franquicias muy longevas. Les decía que este cómic de Sonic tiene años. Es uno de los cómics para niños que tienen más duración en el mercado. ¿Sabes qué? Yo lo he admitido varias veces. Yo tengo una cierta predilección por las mujeres desnudas y sin duda el porno. Pero algo que descubrí que fue muy curioso, que lo que más me gusta que cualquier otra cosa es ver a cosplayers, ¿no? Especialmente cuando van disfrazadas de cosas de superhéroes, ¿no? Y en Facebook hay muchísimas. O sea, agarré y le empecé a dar like a todas ellas para poder ver sus fotos. Y una de ellas, que, como si fuera la única persona que lo hace. No, soy la única persona que lo admite. Pero todos ustedes lo hacen. Entonces resulta que una de las chavas, muy linda, que se ha disfrazado de varias cosas, se disfrazó de Sonic. Y me pasó exactamente lo que me pasó con Nadia Sónica y Cyclops. Pero no hablemos de eso. Vamos a lo próximo. ¿Qué más hay? Esta a lo mejor sí lo ubicas, ¿no? Es los 15 años de Fate, de Phantom, de Michael Turner. Un especial de, se llama World of Aspen 2013. Cada año han hecho lo mismo, como un sampler de lo que están haciendo, lo que debería estar haciendo Marvel, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Lo triste es que Michael Turner nunca fue, ¿cómo se llama? Uno de los mejores dibujantes que jamás del mundo, como mucha gente decía de él. Siento que dibujaba mujeres muy bonitas. De hecho, creo que él empezó a dibujar Witchblade, lo hizo bastante lindo. Phantom no tenía historia, pero al menos el arte estaba muy bonito y por eso la gente lo estuvo comprando. Eran los 90s. Pero yo recuerdo sus portadas para Marvel y DC eran horrendas. Su portada de Secret, Identity Crisis. Sus portadas de Identity Crisis son horrendas. Su historia de Superman Batman cuando es el regreso de Supergirl. La historia no es muy buena y el arte tampoco me gustó. Hizo una portada de donde aparece Hulk y lo hace delgado. Y jamás he visto un Hulk delgado, no entiendo. Pero lo que sí es desafortunado es que murió muy, muy, muy joven. Creo que estaba en sus 30s o a principios de sus 30s, ¿no? Es bastante triste. Y obviamente, me dio mucha risa, esto viene a toda la historia. Teníamos una persona que escuchaba el programa de Comic Conexión antes que empezara Comic Manía. El tipo se autopodaba The Anger. Y sí, efectivamente, tenía muchísima ira, ¿no? Entonces, constantemente escribía y todo eso, le gustaba mucho el programa. Y resulta que él era muy, muy, muy fan de Michael Turner, porque pues, obviamente carecía de cerebro y nomás veía los dibujitos. Y un día me dice, Joey, ya murió Michael Turner. Me imagino que van a hablar un poco de él en el programa. Y digo yo, claro, tenemos que darle las gracias a Dios que ya se lo llevó para no tener que aguantar sus portadas más. Obviamente yo lo hice de chiste. Para él, como para molestarlo a él. ¿Perdón? Ya me imagino la reacción de la audiencia. El tipo se súper enojó y me puso, me debí de saber, no es que eso lo dije nomás en el Messenger, ¿no? Y dice, debí de saber que me ibas a responder alguna estupidez. Le dije, bueno, cuando estoy hablando con un estúpido, siento que es necesario responder estupideces. Es que ya nos había metido en muchos problemas él con la gente de Kaboom. Y es que en serio, ¿no? Y dije yo, compañero, ¿por qué nos metes en problemas con alguien que nos cae muy bien? ¿Qué es lo que hace The Anger? En el próximo episodio del programa de Kaboom, tenía un programa nuestros amigos de Kaboom, agarró y le escribe a Oscar González Loyo lo que yo dije. Y Oscar González Loyo me empezó a decir, no, es que Joey está mal, no debió decir eso. Entonces me metió en doble problema con Oscar. Y todo por un chiste malo, sin duda, de muy oscuro y de muy mal gusto, acerca de un dibujante que nunca me interesaba. Pero bueno, qué bueno que están haciendo su sampler para que la gente conozca su trabajo y no se olvide de él, especialmente ahorita que ya regresaron los 90s. ¿Qué más tenemos? Este es de Christos Engage, creo que es un autor que también te gusta bastante. Es un cómic independiente de por Avatar que se llama Absolution. No sé exactamente de qué se trate, pero se ve que si es así es como más de spandex, se me hace como más tu cup of tea. Pues mira, yo no he leído un cómic de Christos Engage que sea malo. Hay algunos que tal vez no sean tan buenos como otros. Por decir, hizo uno de un personaje que me cae muy bien, se llama Union Jack, que fueron 4 números, una miniserie. No sentí que fue lo mejor que ha escrito, pero fue bastante sólido, ¿no? Me gustó bastante. Pero lo curioso es que después de hacer esas cosas que estaban bien, 2-3 sólidas, agarra y se pone a hacer Avengers Academy, que es uno de los mejores cómics que jamás ha publicado Marvel. Y curiosamente, toda la gente estaba concentrada en Avengers y New Avengers, que eran malísimos. Y la gente no estaba comprando Avengers Academy tanto así que eventualmente cancelaron el título. Bueno, sí, lamentablemente lo cancelaron y lo alcancé a comprar todo. Es buenísima esa serie. Y en cierta forma le están dando la continuidad en Avengers Arena, ¿no? Tratan de continuar con algunos de los personajes que creo que son de los más entrañables que ha tenido Marvel como personajes nuevos en mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho, a mí una de las cosas que más me gustó de todos estos personajes es el romance de Hazmat y Metal, porque Metal está tan feo, ¿no? Para todas las personas que no lo han visto, es un hombre que es gigantesco, hecho de metal sólido y es rojo y su rostro se parece al del Red Skull, ¿no? Y en el caso de esta niña Hazmat, es una niña normal, delgadita, asiática, que por sus poderes de radiación tiene que utilizar un traje especial para no matar a nadie. Y lo más curioso es que los únicos que algo tomar sería increíble un agua, jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí uno de los jóvenes de Fantástico nos ofreció algo de tomar. Porque ya, sí, pues, 2 horas de hablar y sin parar, está cañón. Tienes un chiste. Entonces, lo curioso de esos personajes es que esta niña Hazmat no puede quitarse el traje enfrente de nadie excepto de Metal. Y Metal está tan feo que no espera que nadie lo tome en serio o lo tome como su galán. ¿Perdón? Es como la Mole, la nueva versión de la Mole. Pero desafortunadamente no conoce ni una ciega escultora que se enamore de él, ¿no? Pero lo curioso es que poquito a poquito va creciendo el romance entre Hazmat y Metal, hasta que hay un momentito donde él así de plano le dice, bueno, nena, no te preocupes, porque ella dice, jamás voy a poder tener mi primer beso, porque mataría a la persona de radiación. Él dice, bueno, si quieres yo te besaré. Y ella se voltea a verlo y dice, ¿quién crees que te va a besar a ti, no? Y más adelante tienen una aventura donde conocen a sus yos del futuro. Los deprime bastante porque descubren que ella, a pesar en su futuro, no aprenderá a controlar su radiación, continuará siendo radioactiva y se queda deprimida, y él seguirá siendo feo y un monstruo. Y lo curioso fue que llega un momento donde se encuentran y tiene un momento donde nomás se abrazan y como que se lloran, ¿no? Ella le llora a él y en ese momento se empiezan a enamorar poquito a poquito. Y lo primero que vemos en el primer número de Avengers Arena, que este personaje que ya te volviste fan de él por 20 y tantos números, lo matan en las primeras 2 páginas o 3. Sí, eso estuvo horrible. Y de hecho, el escritor, no me acuerdo quién es. Es Hopeless, Dennis Hopeless recibió una cantidad de cartas y de mails de odio de por qué me acabó con ese personaje y de por qué no respetó el trabajo de Christos Engage, ¿no? Pues sabes que yo siento que lo está respetando a su manera, porque el personaje de Metal muere de una manera heroica. Muere para defender a sus amigos de Arcade, porque dice, no puedo permitir que ellos agredan a mis amigos, y se lanza para defenderlos. Entonces, lo respeta bastante bien. A ver, ¿tú, alguno de ustedes dos ha leído Avengers Arena? Compañero, llevo meses recomendándolo, ¿por qué, José Luis, no confías en mí? Está en mis pendientes. Bueno, y confiar en ti, digamos, Justin Bieber, Katy Perry, Selena Gomez, entonces sí tengo problemas en ver tus filtros de calidad. Yo les puedo garantizar que si a 10 personas de esta fila les pregunto qué opinan de Justin Bieber, dirán exactamente lo mismo, que esta sí es música de verdad, no como los Beatles, que bueno, sobrevalorados. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? A ver. Este es un cómic o revista, no sé, estoy muy seguro, es de Bleeding Cool, que es una de las páginas más reconocidas dentro del medio, y aquí es como una especie de guía. Lo mencionan como Collecting Comics 101, que es cómo coleccionar cómics, y las mejores novelas gráficas con cuales empezar una colección. Entonces, la verdad, no sabía yo que tenían como una versión impresa, pero pues está padre, ¿no? Digo, se me hace una interesante si no saben por dónde empezar a leer cómics. ¿Sabes qué? Y una de las cosas más tristes es que poquito a poquito estamos perdiendo cosas. Comics Alliance, que era una de las páginas de internet que más me gustaba a mí para información de cómics, la cerraron, está correcto, sin pena ni gloria, nomás de un día existía y otro día dejó de existir. No sé, es lo que te iba a preguntar, porque existe la página, puedes ver los artículos, pero ya no hay nada nuevo desde hace como una semana. Lo último que publicaron fue una noticia de Batman Origins del videojuego. Es lo último que publicaron y ya tiene casi como 15 días. Yo siempre fui muy fan de Chris Sims cuando él trabajaba en Crisis Invincible Superblog. Se fue a trabajar a Comics Alliance. Y cuando pasó eso, dije yo, ¿qué onda? No sabía qué es lo que estaba sucediendo, entonces agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a meterme a su página original antes de trabajar en Comics Alliance a ver si dice algo. Y no nos dice absolutamente nada. Como que de plan ni él sabía lo que estaba sucediendo. Señores, estoy notando que ya se nos cayó de nuevo el sistema, pero solo tenemos 7 minutos más. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hablarle a Lorna rápidamente, decirle que nos conecte, y la próxima vez que nos desconecte, ya nos decimos el adiós. A ver, te paso el micrófono, mi querido Carmix. Claro, y pues bueno, otro de los cómics que, ya pasando a otros títulos, la verdad está bastante raro, se llama Mr. Puzzle, que es una pieza de un rompecabezas superheroico, está bastante extrañito. Y hay uno aquí que me llamó mucho la atención, al menos visualmente hablando, que la verdad sí está bastante extrañito, se parece un poco a ese cómic que sacó Mark Millar, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cómic de Nemesis? Sí lo leíste, Nemesis, ¿no? Por supuesto, Nemesis, que no es el mejor villano del mundo, pero es buena historia. También el diseño como que se parece a Deadpool, pero blanco. Ajá, es como Deadpool versión blanca, y se llama The Red 10, y tiene aquí como algo que está muy chistoso, es que tiene un botón que dice I kill for comics, y creo que es lo que muchos harían a punto de hacer en esa fila tan enorme. ¿Sabes qué? Una de las cosas más tristes fue que antes de empezar la transmisión hubieron dos pleitos horrendos aquí afuera de gente que se estaba colando y todo eso. Y dije, esto va a ser perfecto, vamos a tener conflicto al aire, voy a poder entrar, ver cómo está el conflicto y todo eso. Y desde que empezó esa transmisión hace 2 horas, no ha habido nada de conflicto. Y estoy muy mal, o sea, me siento muy, muy mal que no hemos podido superar eso. Pero mira, ¿sabes qué? Veo algo que no hemos visto en muchos años en una tienda de cómics. Son niños. Sé que les va a dar pena, porque son muy chiquitos. Pero voy a acercarme a ellos, voy a ver si los puedo entrevistar para ver qué cómics van a venir a comprar. A ver, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? Saludos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, tengo un programa que se llama Comic Manía, estamos transmitiendo en vivo. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es su edad y qué superhéroes les gusta? Porque me imagino que todos ustedes leen cómics, ¿sí? ¿No? Sí. A ver, vamos a empezar contigo. ¿Cómo te llamas, perdón? Jaime. ¿Cuántos años tienes? 10. 10 años, yo empecé a leer cómics a los 4 años. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Batman. Es el mejor de todos, como podrás ver, la camisa que yo tengo acá. Adoro a Batman, es el mejor, no hay nadie que le gane. A ver, ¿tu nombre, perdón? Pablo. Pablo, ¿cuántos años? No tengas miedo, relájate, nadie te va a pegar. No hay una respuesta equivocada, ¿ok? Todas las respuestas son correctas. Te llamas Pablo, ¿cuántos años tienes? 9. 9 años, perfecto. Estás más alto que Jaime, es muy curioso. Él es más grande que tú, pero no importa, puede ser que llegues a estar de mi estatura. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Nightwing. Nightwing es la onda, o sea, señores, en serio... Gracias. Qué bueno que están leyendo los cómics correctos. Batman es la onda, Nightwing sin duda. ¿Tu nombre, perdón? Alfonso. Alfonso, ¿cuántos años tienes? 11. Tienes 11 años. Yo a los 13 años empecé a coleccionar formalmente mis cómics. Tengo ahorita 42 cajas llenas de cómics, cada una con 300 cómics, más o menos por ahí. No sé bien con las matemáticas, pero más de 10.000 cómics. Espero que esos también estén en tu futuro. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Superman. O sea, señores, en serio, gracias. Muchísimas. ¿Tu cartera es de Superman? Mi cartera es de Batman. Ah, ¿verdad? Qué lindo. Está preciosa tu cartera. ¿Dónde te la compraste? No, mejor no digas eso porque puede ser un gol. Pero sí sabes que hay un cómic gratis de Superman acá arriba. ¿Vienes a buscar este? Sí. Me parece perfecto. Bien. Hay muchos cómics. Creo que de Batman no hay nada. Bueno, gratis, pero sí hay uno de Superman, lo pueden conseguir. ¿Y tu nombre, perdón? Francisco. Francisco, ¿cuántos años tienes? 12. Tienes 12 años, me parece perfecto. Te digo, a los 13 fue cuando empecé formalmente a coleccionar cómics. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Flash. O sea, señores, en serio, me gustaría darles un aplauso, porque todos ustedes y cada uno de ustedes... Un aplauso para los jóvenes, por favor, en serio. Todos ustedes tienen excelente gusto en superhéroes, excelente. Desafortunadamente, hay muchas personas que les están gustando superhéroes más violentos, más agresivos, como Wolverine, como Gambit, como Deadpool, etcétera. Pero qué bueno que... ¿Perdón? También. Morbius, el vampiro viviente, pero me encanta que a ustedes les gusten estos superhéroes. ¿Sabes qué? Entren a la cola, si no, la gente va a decir que se están colando y no, más lo estoy entrevistando. Pasen, por favor, pasen. Recuerden, son 3 cómics para cada uno de ustedes. No dejen de agarrar el de Superman y llévense el de Infinity, se los recomiendo. Puede ser que les llame mucho la atención. Tienen excelente gusto estos niños, o sea, súper, súper excelente. Yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo para la nueva generación, pero me encanta que estos niños tengan tan buena guía. No sé cómo lo lograron. Señores, escuchen Comic Manía para que de esa manera sigan aprendiendo. ¡Qué buena onda! All will be well, brother. Sí, sí. ¡Qué bonito! No, o sea, yo estaba como un poquito triste porque entrevisté al chavito de 15 años que quería comprar Thunderbolts y que quería comprar Watchmen porque son muy sanguinarios. Y aquí estos niños, Flash, Nightwing, Batman y Superman. Y te juro que estaban tan nerviosos que era imposible que me estuvieran mintiendo. No me lo estaban diciendo de la verdad. No, qué lindo se siente. Espero que las 2 horas que se tuvieron que aguantar valga la pena, que se lleven sus cómics. Porque son 4 por 3, pueden llevar 12 cómics. A ver si cada uno de ellos elige un cómic diferente. Ah, y se pueden llevar 12 y pueden campechanear. No creo que lo hagan. Pero espero que lo hagan porque estaría lindo, ¿no? Para que entonces de esa manera puedan compartir. Porque eso es lo que yo hacía. Cuando yo estaba más joven, no me veía obligado o sentía la necesidad de que nadie tocara mis cómics. Podía permitir que... De hecho, no sé si tú también lo hacías. Llegabas a la prepa. No es cierto. Era en la prepa todo el mundo me odiaba porque estaba gordo y feo. Estamos hablando de ¿cómo se llama? De los primeros años. ¿Cómo se llaman? No, antes. La primaria, cuando estaba en la primaria, donde todavía tenía amigos, porque cuando, a pesar de que estaba gordo y feo, decían, ah, bueno, pobrecito, eventualmente crecerá y se verá mejor, ¿no? Pero no fue así. Entonces, ahí lo que hacíamos, llegábamos con nuestros diferentes cómics, nos los repartíamos, y curiosamente ya al final, todo el mundo se aburría de leer cómics y los dejaba tirados, yo me los robaba todos, ¿no? Entonces así fue como empezó a crecer mi colección. Pero ustedes también hacían eso. ¿De qué? ¿De prestar los cómics a los demás? Sí, la verdad es que sí, Yo sí no tenía empacho, sobre todo en la prepa, que es cuando ya coleccioné un poquito más en serio. Un amigo fue el que me enseñó esa tienda de Comic Castle en aquel tiempo, en el Toreo, y de ahí para acá, Y él me prestaba, dijo, me empezó prestando cosas como Spawn, pero ¿qué le puedo hacer? O sea, era muy buena onda mi amigo, ¿no? Es que en ese entonces Spawn, la verdad, era la onda, era visualmente impactante, y digo, es cierto, los primeros hasta 30, 40 números son bastante buenos, ya después sí, Spawn, sí, ya se cae feo. Y la verdad, bueno, a ti te presto mis cómics. Sí, muchas veces ocupo los cómics de aquí de Carmix, por supuesto, digo, sí los cuido, así que no hay problema, ¿no? Pues miren, señores, desafortunadamente, toda la diversión se tiene que terminar. Yo me di cuenta cuando empezamos a transmitir y empezamos a las 2:20. Y yo siento que es importante, si prometimos 2 horas, dar exactamente 2 horas. Veo que son las 4:19, entonces ya tenemos que hacer nuestro cierre para ya despedirnos de todos ustedes. Desafortunadamente, acabo de notar, se volvió a desconectar. Pero no importa porque tenemos supuestamente una transmisión que yo estoy grabando, que esa está completa, nítida. También me informa Lorna que está un poquito bajo el audio, pero no importa porque afortunadamente cuando estás saturado es cuando no lo puedes arreglar, todo se escucha feo. Pero cuando no estás saturado y lo puedes bajar, le puedes subir el volumen, entonces eso está mucho mejor. Entonces le tendré que subir el volumen, lo estaré experimentando, pero todos ustedes podrán ver esto. Y de hecho ahorita nos tomaremos una foto para que vean quién fue mi equipo del día de hoy. Es muy curioso porque mi equipo, o nuestro equipo mejor dicho, del aniversario fue enorme, éramos fácil 12 personas y curiosamente aquí fuimos 4, pero honestamente qué bueno que fuimos 4 porque estamos aquí afuera donde está la fila y honestamente si hubiéramos interrumpido la fila, la gente de afuera nos hubiera linchado. Muchísimas gracias a todas las personas que dejaron que yo los entrevistara, porque me da mucha risa porque nos están viendo aquí como quiénes son esta gente rara, qué vienen a hacer. El programa se llama Comic Manía, escúchenlo, les va a gustar. Porque creo que aparentemente no estaban todos al tanto de que íbamos a hacer una transmisión en vivo, pero bueno, qué bueno que me dejaron que los entrevistara. Un poquito nerviosos, pero no importa. También algo que me encantó es que hay muchos niños, muchas mamás, curiosamente vinieron a acompañar a sus hijos, mucha familia, muchas mujeres, que eso también es divino, y muchos niños. Entonces, si lo que querían hacer con el Free Comic Book Day es jalar a gente que normalmente no entraría a tiendas de cómics, misión cumplida, y esperemos que nos den la entrada el próximo año para el próximo Free Comic Book Day, para que hagamos una transmisión en vivo, y esta vez espero que no se esté cortando tanto. Pero señores, me gustaría que antes que nos despidamos den sus últimas impresiones de este día y de lo que consiguieron y lo que pudieron comprar. Pues muchas gracias, Joey, gracias por invitarme y pues gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y que van a escuchar la repetición a través de algún podcast. La verdad, yo en este caso me llevé The Walking Dead, me llevé también el de Thanos y por ahí uno de las Tortugas Ninja, aparte de otros que nos llevamos extras. Y la verdad creo que estoy sorprendido por la cantidad de gente que viene, que nunca lo había visto y qué bueno que este medio del cómic cada vez está siendo mucho más popular. Y pues el comercial gratuito, si me lo permites, pues escuchen el Café Comiquero con su servidor Carmix, que se sube en el blog de Comic Manía Radio y en la página de Facebook de Comic Manía Radio todos los lunes a la hora que ustedes lo quieran descargar. Bueno, aquí el niño rata en su primera transmisión en Comic Manía, por lo cual estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias a Carlos, Joy Moisés por la oportunidad, a mi hermano Carmix por invitarme. Y pues yo me voy con Infinity, por supuesto, con Mouseguard y con Adventure Time. Y me voy muy contento ver una fila tan larga para entrar a una tienda de cómics. Es algo que yo jamás había visto. No estaba seguro de poder verlo alguna vez en mi vida. Así que, bueno, ya me puedo morir feliz. Y pues paso el micrófono. Pero aquí José Luis, gracias Joy por invitarme a tu programa. Y yo conseguí Walking Dead, Los Simpsons y Bob Esponja. Es gustos. Son mis gustos, yo para todo. No me interrumpa, o sea, todo lo que ustedes dijeron es como que iba con una cierta línea. Pero nos vamos de Walking Dead a Bob Esponja, a veces está cañón. ¿Qué te puedo decir? Así como de Justin Bieber y Watchmen, o sea, de todo. Y lo que a mí me sorprende es la cantidad de la fila, o sea, el tiempo que estuvimos aquí y la fila todavía sigue casi a la misma altura. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. A mí lo que me encanta y ustedes no están para saberlo, pero se los voy a decir a todas las personas que están escuchando. Literalmente yo me espero hasta el último momento para convocar a mis amigos, para que me vengan a echar la mano. Creo que el mensaje de a ver si me podían acompañar hoy, se los mandé ayer como a las 8 de la tarde. Bastante, bastante tarde. Y curiosamente no confirmé con Juan Bautista, que es el encargado de la tienda, hasta muchísimo más tarde. Pero bueno, la cosa es que ya se logró. Estuvimos acá, muchísimas gracias por acompañarme, compañeros, muchísimas gracias a Juan por invitarnos aquí, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos hacer y deshacer las cosas aquí en la tienda. Espero que también David no se haya enojado de que estamos aquí fluyendo, ¿le gustó bastante? Sí, le gustó mucho. Me parece perfecto, entonces espero que tanto tú como David nos sigan invitando a Comic Manía, es un placer estar aquí. Se ha caído como 20,000 veces la transmisión, pero tengo grabado el podcast para que la gente lo pueda escuchar. Muchísimas gracias por invitarnos y nos vemos el próximo año, espero. ¿Ok? ¿Perdón? A finales de mes. Ah, claro, a finales de mes tenemos la próxima plática. Dime, ¿tienes alguna idea de cuál va a ser el tema? He pensado. No. Bueno, me imagino que estás más concentrado en el Free Comic Day. Bueno, adelante, te dejo. Y señores, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Nos vemos próximamente. Adiós.